Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Johnny Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Desafortunadamente, como podrán oír por la música de fondo que tenemos el día de hoy, Comic Manía no está en vivo y a todo color, está siendo grabado por la simple y sencilla razón de que hoy tengo muchos quehaceres, tengo muchas obligaciones agendadas el día de hoy. Primero que nada, tengo una plática que dar en una prepa que se llama Sierra Nevada. Espero que los chicos les haya gustado mucho la plática, espero en serio, porque la tengo que dar el miércoles, estamos a domingo y no la he preparado, gracias. Entonces, vamos a ver cómo me sale, espero que me salga muy bien. Pero el día de hoy les prometo dar lo mejor de mí, o al menos lo mejor que yo pueda dar de mí, no sé qué tan bueno sea, para hablar de varios temas. No anuncié que íbamos a tener el programa o la grabación el día de hoy, porque de vez en cuando nos llegan tantas preguntas que nos vamos a tardar mucho tiempo. Y a mí no me importa tardar mucho tiempo, pero el día de hoy vengo acompañado con mi buen amigo, su nombre es Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, mejor conocido como El Abandonador. Saluda a la gente. El Abandonador se aparece de nuevo, compañero. Pero debo de decirte que probablemente el rating no se vaya a caer esta vez porque tenemos jazz de fondo. ¿No? Ya no vamos a tener... Mira, no importa que tengamos de fondo, mientras no tengamos a José Miguel, a la marca. No lo invoques porque igual y marca. Calla, déjame una cosa, está súper ofendido, pero súper ofendido conmigo. Porque me burlo mucho de que se cae el rating cuando él habla. Porque obviamente él siente que no, que el rating debe subir, pero en buena onda. O sea, tenemos las imágenes. Pero sí se ofendió. Se ofendió mucho, sí. Bueno, me siento muy mal por él, pero es muy buen amigo. No solo gracias a él puedo entrar gratis a la TNT, siempre que se lo pido, porque se iba muy bien con el organizador. Además era como tu manager cuando hiciste lo de WrestleMania. Eso, cuando fue lo de WrestleMania, el que más me apoyó, el que más estuvo ahí fue José Miguel. Claro. Y no solo eso, él y su esposa fueron las únicas personas que me fueron a ver concursar, y no conforme con verme concursar, su esposa fue la que me maquilló. Sí. Y déjame decir una cosa, ponerte ese maquillaje, o sea, no es fácil, porque es horrible. Porque WrestleMania, todo lo que es del escenario para adelante, está muy bonito. El escenario, las luces, la música, las pantallas, toda la gente que está ahí. Sí, pero el backstage. El backstage es un asco. Oh, bueno. Es un asco. No hay baño, no hay sillas, no hay espejos. No hay división entre hombres y mujeres. Que eso es bueno, eso claro, es muy bueno. Eso me quedé pensando. Muy bueno. Es lo único bueno. Muy bueno. Porque las chicas que van ahí, cómo no. Yo te acompañé a que te inscribieras. Ah, claro. Y vi a... Porque además ya iban equipos de distintos gimnasios y demás. Ajá. Entonces, A ver, sí, hazle como copa, así, para que no entre audio externo. Entonces, yo vi a varias personas, hay varios equipos de varios gimnasios. Ajá. Y las chavas estaban impresionantes. Yo, cuando estaba ahí, vi a dos chicas en particular. No, ponle cuatro chicas. Ajá. Que sí me dejaron impactados. Sí, de hecho, métanse a la página de WrestleMania en Facebook, o métanse a la página de se me olvida el nombre de la... Físico y Fitness. Físico y Fitness es la página de la revista que patrocina WrestleMania. Chequen esto. Había una Capitán América con la que me tomé una foto. La chica tenía como 16 años. Ajá. Físico hermoso. Porque es delgada y toda marcada. No es musculosa, es tonificada. Es eso. Súper linda. Vi a una Miss Marvel. Jamás en mi vida he visto una Miss Marvel tan hermosa. No es tan voluptuosa como Carol Danvers. Uh-huh. Pero tenía un físico espectacular, era delgadita, marcadita, una carita divina, y además chavita, 17 años, 16 años. Vi a una Tormenta, que me encantó su disfraz. Una chava, no era morena, una chica blanca, pero sí, estás tan bronceada para competir que te ves medio morena. Y el track está padrísimo, pegadísimo, y no solo eso, la capa le puso rayos. Cuando ella extendía la capa, se veía que los rayos, padrísimo. Y vi a una Poison Ivy, igual divina, de un cuerpo espectacular, todo marcado. Y la cosa es que ella tenía el traje original de esta chica con su nombre de Poison Ivy, pero todo el estómago descubierto. Wow. Bueno, se veía delicioso. Es que es eso, como que tenemos el prejuicio de que las chavas que hacen este tipo de cosas son muy boludas, muy grandotas. Algunas sí, ¿no? Algunas sí, pero la mayoría ya no. son delgadas, ajá, marcadas. Exacto, porque depende de qué es lo que estás buscando. Y muchas de las chicas fueron así. Yo no sé, no les recomiendo hacerlo. Yo ya me di la meta. Próximo mayo voy a cumplir de nuevo. Ya tengo mejores cosplays. Esperemos poder ganar algo. Y tienes mejor entrenador ahora, ¿no? Pues sabes que cambié mi entrenador. No digo que sea mejor, yo creo que Luis Domínguez me llevó bastante, bastante bien. O sea, Fred, tú también lo conociste, es una muy, muy buena persona. Pero desafortunadamente, como usted está en un momento de su vida muy, muy difícil, porque está entre Cancún y el DF, decidí darle una oportunidad a este otro entrenador para que me guiara por otro camino. Y creo que tú estás viendo lo que ha logrado. Ya tenía un rato que no nos veíamos, yo creo que como mes y medio. Más o menos. Y sí estás delgado, ¿eh? Muchas gracias. Y no solo eso, estoy delgado, pero estoy quedando más marcado. O sea, ya el abdomen está quedando más marcado. Y el brazo, ¿no sé si notas? Sí. Que no tengo que tener mucha fuerza para que se marque. Sí. Está cañón. Desafortunadamente, como ya he comentado, uno de los sacrificios que tuve que hacer es No más arándanos. Entonces traje aquí unos arándanos para ti, compañero. Ah, muchas gracias. Yo tengo como medio kilo en mi casa. Haré uso de ellos. Por favor, te lo pido, te lo ruego. Porque ya no los puedo tener. Pero bueno, no hablemos de eso. Se quejan. Que solo hablas de ti, que no sé qué. De cómo te atreves a compartir con nosotros tu vida. Te iba a decir que bueno, el punto de todo esto era que, aunque José Miguel baja un poco el rating, creo que se merece tener la llamada, ¿eh? Por la amistad que me dio. Sí. O sea, pintó mi cuerpo. No. Ya estuvo. Ya con eso. No. Me superó. Exacto. Tú no te atreves a hacerlo todavía. No, todavía no, pero... Exacto. De hecho, al otro día él me iba a acompañar a la pool party. No pudo ir por cuestiones de trabajo, pero me acompañó el buen Bernardo Soto. Me mandó unas fotos muy lindas. Entonces, esos amigos ¿sabes qué? Pues lo que quieran, ni modo. Y una de las cosas que quiero decir, tenemos muchas cosas que hablar. Ok. El día de hoy. A pesar de que no pedí que me dieran preguntas, un amigo, Mauricio Nieto, si estoy correcto, mandó muchos nombres de personajes que quieren saber todo acerca de ellos. Podemos aprovecharlos, porque afortunadamente muchos de ellos son de X-Men. Son de X-Men de los 90s, que tú los leíste mucho más. Sí. Va a estar muy padre que hablemos de estos personajes. Muy bien. Y también quiero hablar de algunas otras cosas. Una de ellas es la lista de villanos que yo hice. Estoy muy destrozado de no haber podido incluir a todos los villanos que yo quería. Tú me ayudaste a elegir algunos. Y viste que fue muy difícil la decisión. Muy difícil. Pues tuve que quitar algunos que no quería quitar. Entonces traigo ahorita mi lista, no mi lista alterna, pero la lista de los villanos que no llegaron a formar, según yo, mis 20 favoritos. Okay. Entonces, en vez de hablar de los 20 favoritos o los 20 que yo considero los mejores, que sería una tontería hablar de ellos ahorita, porque voy a dar esa plática este miércoles en Sierra Nevada y después voy a dar esta plática en Fantástico Satélite. Ok. En el 31, entonces como que sería muy tonto dar la plática ahorita. Vamos a hablar de los villanos que no hicieron la lista. De tu lista alterna. Ajá, sí, de los que nomás del 21 para abajo, digamos. Perfecto. Entonces, obviamente los del 21 para abajo no están en el orden que me gustaría, pero vamos a tratar de buscarles un orden donde los pondríamos. Y también me gustaría hablar de otra cosa, no sé si ya la viste, aunque me gustaría darte las gracias porque ya estás un poco más activo en nuestra página de Facebook. Ya me puse el propósito de postear al menos una vez al día. Gracias, está muy bien, te lo agradezco. Tú, Bernardo y yo estamos posteando de alguna manera más seguido. Y resulta que puedo postear algo, espero que lo hayas leído. Un buen amigo, Roberto González, súper linda persona, gran fan de Superman. Él y yo somos como los más esperanzados de ver Batman contra Superman, porque nuestros dos personajes importantes están ahí, yo, Batman y Logan, Superman. Y lo curioso es que creo que voy a ver si lo convenzo de que él vaya como Superman y yo como Batman el día del estreno, porque sería padre que el World's Finest esté ahí presente. Okay. Y lo padre de Roberto es que también es chico de gimnasio, entonces está súper tronado. Ah, muy bien. Pues nos vamos a ver bastante bien. Yo quiero ver eso. Sí, nos vamos a ver bastante bien. Entonces resulta que él, cuando ve cosas interesantes en internet, pues me las comparte. Y me compartió algo que sí creo que es interesante y a mí me puso muy mal. No él, le agradezco que me lo haya compartido, pero me puso muy mal esta teoría. Como todos ustedes saben, yo odio las teorías de fans. Deberían, en serio, en buena onda, hacerle, no sé, darles una multa a todas las personas que ponen este tipo de teorías de fans, porque son retrasadas, o sea, son estúpidas a más no poder. Alguna vez he mencionado la de quién sería Ultron. ¿Sí, sabes cuál es la teoría del fan? Ah, que era el brazo mecánico que ayudaba a Tony Stark en las primeras. ¿Sabes cómo decidió que Ultron se iba a volver? Bueno, que el brazo se iba a volver Ultron. ¿Cómo? Chécate esto. Es magnífico. Como el brazo está ayudando a Tony, el brazo está conectado a todas las computadoras de Tony. Ajá. ¿Okay? Cuando Tony entra al Helicarrier, él se conecta a las computadoras del Helicarrier. Ajá. Sí. Él se conecta a las computadoras, sus computadoras están conectadas al Helicarrier y por ende el brazo mecánico está conectado al Helicarrier. Lo que hace que tener tanta información hace que el brazo empiece a cobrar conciencia. Pero en eso llega Hawkeye, que está siendo poseído por la Mind Stone, guiado por Loki, y mete un virus al Helicarrier. ¿Recordarás? El Helicarrier está a punto de desplomarse. Ese virus, obviamente, como ya está en las computadoras de Helicarrier, entra a las computadoras de Tony Stark, porque obviamente Tony Stark no tiene un firewall. Seguramente no. No tiene un antivirus. ¿Por qué? ¿Para qué? Exacto. Pues ya el virus infecta las computadoras. Entonces, el brazo ya cobró su conciencia y ahora, gracias al virus, se torna malo. Okay. Entonces, este brazo utilizando ya su nueva conciencia maligna, creo que el arc reactor de la primera película, se crea un cuerpo. Se crea un cuerpo y ya se puede ver. Como se volvió. Yo, sí entienden que tienen 2 horas para hacer la película. y está muy loca esa teoría. O sea, y tiene huecos. No solo tiene huecos, es mucha exposición. Y la gente no entiende que en un cómic, la exposición puede ser de 6 números. Lo que hace Frank Michael Bendis, y es elogiado por hacerlo, es tardarse mucho en exponer lo que quiere decir. ¿Leíste Ultimate Spider-Man? Sí. ¿Cuántos números fue su origen? Como 20. Se sintió, pero fueron 6. Los primeros seis números es el origen del número, ¿cierto? Mínimo. Extendió algo que Stan Lee y Steve Ditko hicieron en ¿qué? En 2 páginas. Le extendió a seis números. Pero se puede. Porque puedes tener mucha página y mucho relleno en un cómic. No importa. De hecho, mucha gente prefiere tener la opción del TP porque puede leerlo a su nivel, a su velocidad, a su manera. Claro. Y no importa que sean 6 páginas. En serio, no importa. Pero en cine, los tiempos tienen que ser más condensados. Hay muchas películas que se tardan muchísimo en su exposición y la gente las odia porque son muy aburridas. 2001, El Centro Especial, que es una brillante película, el nivel de exposición es ridículo. Cuando ya sabes de cine, puedes verlo y decir, wow, esto es fabuloso. Pero si tú eres una persona que no sabe mucho de cine y que quiere y está acostumbrado a ver películas para divertirse, Schwarzenegger, Stallone, esos primeros 15 minutos, 20 minutos de ¿cómo se llama? Los cavernícolas. Claro. En el inicio de los tiempos, matando gente, y, bueno, matando animales y encontrándose y agarrando el hueso y descubriendo cómo hacer armas y cómo hacer herramientas, es un momento de dispositivo muy largo. Y la gente no aguanta, mucha gente dice que la película es aburrida y lenta. No es que sea aburrida y lenta, nomás que el nivel de exposición es largo. Imagínate lo que te acabo de contar del brazo volviendo a ser. No, bueno. O sea, va media película en. Exacto. ¿Y cómo lo resuelve de una manera mucho más clara? Que lo va a conectar con el resto del universo cinematográfico. Claro. ¿No? Mete todas las piedras, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es 20.000 teorías de fans? Entonces, si has tenido la desgracia de escuchar algunas. Pero yo he escuchado muchas y estoy harto de ellas, porque cada una es más estúpida que la anterior. Y resulta que las 2 nuevas, como una es mucho más antigua y esta nueva, de la película de Batman contra Superman. Una fue que el Joker no es el Joker original. Ah, eso sí lo escuché. sino que es un Robin que se acaba de volver Joker. ¿Para qué? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Qué logramos? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué lo hacemos? Es mucho más interesante que el Joker sea el Joker, ¿no? En Batman Beyond fue muy padre cuando Tim Drake se vuelve el Joker. Sí, sí, la viste, ¿no? Sí. Fue divino. Sí, claro, no te lo esperabas. Porque es en el futuro. Batman pensaba que ya había muerto el Joker. El gran problema que Batman tenía es que de alguna manera u otra participó en la muerte del Joker. Pero se perdió algo muy importante, algo de la inocencia de Tim Drake en ese momento. Había mucha razón de por qué hacerlo así. Y además, la película de Return of the Joker, de Batman Beyond, fue después de que la segunda temporada. Sí. ¿No? Entonces ya habías establecido. Sí, porque ya salía Batgirl. Uh-huh. Ya habías establecido quién era Batman, quién era este nuevo quién era este nuevo Batman, quién era este, cómo estaba ahorita Bruce Wayne, Batgirl, que ya está funcionando, etc. Ya tenemos todo eso establecido. Entonces cuando viene la película ya es el payoff, ¿no? Ya es la parte grande, ya es el giro de tuerca. Pero no puedes hacer eso en una película donde básicamente, en un lado, lo importante de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, es la pelea Batman-Superman y la introducción de la Liga de la Justicia. Claro. ¿Para qué agregarle el que Robin ahora ya es el Joker? Sí. Y además, en Suicide Squad, creo que todos estamos muy anticipando la película, se ve muy padre el trailer. Sí. ¿Tienes a cuántos personajes importantes ahí? ¿Cuántos personajes motivos? ¿Como 6, 7? Son 6-7, ¿no? Está Killer Croc, está este, ¿cómo se llama? Deadshot, está Slipknot, está Rick Flag. Harley Quinn, que son tantos personajes que estamos de acuerdo que además, si vamos a meterle este rollo de que Robin es el nuevo Joker, o sea, estás deteniendo la película para exponer todo este origen que es necesario cuando es más simple que nomás aparece el Joker. Ah. Ya. Sí, porque además en esa teoría hasta hacen un análisis de la fotografía del uniforme que tiene Bruce Wayne en la Baticueva y el que supuestamente tiene las marcas de las balas en el pecho. Sí, sí. Y dicen que el Joker también tiene esas mismas marcas ya con el Joker, ¿no? Exacto, pero una de las cosas que también tenemos que entender es que de alguna manera u otra el traje de Batman puede ser pasado de justiciero a justiciero. Pero la locura del Joker no es contagiosa, claro. Es una locura muy particular y muy específica. Y no te puedes ir de Dick Grayson al Joker por 2 disparos en tu pecho. No puedes. No, no, no. Lo dice clarísimo tanto en Killing Joke como en Dark Knight Rises. La locura, nomás necesitas un empujón para caer en ella. Batman no cae en ella. Comisionado Gordon no cae en ella. Bueno, ni Jason Todd. Jason pasó mal. Y tampoco Dick Grayson, porque tanto el comisionado, como Batman, como Dick Grayson tuvieron ese mal día. Y en estos tres casos, ese mal día los hizo más fuertes. Sí. O sea, la locura del Joker convence al comisionado Gordon de que alguien tiene que estar ahí defendiendo el orden y la justicia y la ley. La muerte de los padres de Bruce lo hace hacer un gran justiciero, al igual que la muerte de los padres de Dick. Tuvieron ese mal día y los hizo héroes. En el caso de alguien débil como el Joker, lo hace un loco. Entonces, esta gente que tiene, está haciendo esas teorías, está analizando fotos, pero no está analizando a los personajes. Y ahora el peor de todos acaba de salir. Y, oh sorpresa, un individuo dice lo siguiente: Batman contra Superman es una continuación de la saga de Dark Knight, hecha por Christopher Nolan. Y resulta que Bruce Wayne no es Bruce Wayne. Ajá. Bruce Wayne es Slade Wilson. Ajá. Deathstroke, The Terminator, se está haciendo pasar por Bruce Wayne. Ajá. Entonces no es Batman al que vamos a ver enfrentarse. Es a Deathstroke, vestido de Batman. Sí, Deathstroke vestido de Batman se va a enfrentar contra Superman. Y no es Alfred, porque recuerda que despidieron a Alfred y Alfred ya está en Venecia, ¿no? O sea, es Wintergreen. es el, ¿cómo se llama? Es el mayordomo, o sea, este actorazo, se me olvidó su nombre ahorita. ¿Michael Caine? No, no, no. ¿Cuál? El nuevo Alfred. Ah, ese, sí, sí. Se me olvidó, es un actorazo, pero bueno, él no es este, ¿cómo se llama? No es Alfred. No es Alfred, es Wintergreen, ¿ok? Y Robin John Blake es el nuevo Joker. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las primeras dos letras de la palabra John? ¿De la palabra qué? John. De la palabra John, del nombre John. J-O. J-O. ¿Cuáles son las últimas dos letras de la, del nombre Blake? K-E. ¿Y qué significa J-O y K-E juntos? Joke. Bromas. ¿Y cómo se llama el villano? No, no. Joker. No, bueno. ¿En serio creen que Zack Snyder? No, no. Y sus escritores están sentados ahí diciendo, a ver, Robin John Blake, J-O, K-E. No, bueno. Y yo creo, en verdad, yo creo que Ben Affleck va a ser un gran Bruce Wayne, va a ser un gran Batman, pero sería un patético Deathstroke. Claro. No tiene el rostro para Deathstroke, no tiene la actitud, no puede hacer a Deathstroke. Sí. Es muy bonachón. Sí. Los villanos no le salen tan bien. De hecho, ¿viste Gone Girl? Sí. Su personaje es villano. Sí. Pero es un tipo de villano muy torpe. Sí. Es como el villano que interpreta este otro actorazo que se me olvida su nombre. En Fargo. No sé si viste la película de Fargo. No, la es vi. Genial y brillante, de Samuel Cohen. El actor que sale ahí, que también es un actorazo. Ay, no puedo decir que se me olvida su nombre ahorita. William algo. Es Jeremy Irons. Ese. Jeremy Irons es Alfred. Él no es Alfred, es Winterfell. Y es un actor que se llama William Algo, se me olvida su apellido en este momento. Es un chico pelirrojo, actorazo. Él, en Fargo, hace del villano, pero es un villano torpe. Un villano así le podría salir a Affleck. Lo ha hecho dos o tres veces en una película que se llamó Runner, que hace con, muy mala, por cierto, que hace con este, ¿cómo se llama este? El cantante, Justin Timberlake. Y también el que hace el personaje que hace Gone Girl, que es un villano, sí, al final del día, o sea, es una persona que le está poniendo el cuerno a su mujer y todo eso. Pero no es un villano así, ñacañaca, o sea, un villano salvaje. Y lo que es este, ¿cómo se llama? Deathstroke es un villano salvaje. Sí, claro. ¿No? Es un mercenario, es un mercenario, es un asesino. Sí. Uno de mis personajes favoritos, por cierto. Sí. Y además, recordemos algo muy curioso. ¿Qué le hace falta a Deathstroke a nivel rostro, a nivel físico? ¿Qué le hace falta? Está tuerto. No tiene el ojo derecho. Y en todas las fotos que yo he visto de Ben Affleck, tiene ambos ojos. Y además, ¿viste el trailer de Batman vs Superman? Sí. Cuando se cae el edificio de Wayne Enterprises, Batman tiene una cara de dolor. Sí, de impotencia. De impotencia, de que no sabe qué está haciendo y de odio de lo que está pasando y abraza a una niña. Sí. No, bueno, Deathstroke no va a hacer eso. Y esa no teoría... tenía sus hijos. Bueno, uno de sus hijos pierde la habilidad de hablar gracias a su padre. Porque su padre no quiso traicionar a su empleado. ¿Cómo se dice? ¿Employer? ¿Cómo se diría? A la persona que lo contrató. Sí. Employer. Employer, sí. A la persona que lo contrató. No quiere decir su nombre, por eso Joseph pierde la habilidad de hablar. Trata tan mal a Rose que Rose se quita su ojo. Ella solita es para estar más como su padre. Y Grant, con tal de ser como su padre, adquiere los poderes de Deathstroke y procede a morir. Claro. Se convierte en el Ravager y muere por los poderes. Entonces estamos de acuerdo, o sea que... Y su esposa lo odia. Su esposa fue la que le disparó para sacarle el ojo. No, bueno. Entonces, y además, ¿qué gana Slade Wilson fingiendo ser Bruce Wayne? Entiendo que finge ser Bruce Wayne en frente de gente, pero las escenas que hemos visto está fingiendo ser Bruce Wayne en la baticueva cuando está solo. Él tenía que entrar en personaje. Por favor. Y además, no puede ser una continuación por la simple y sencilla razón de que nunca vimos a Robin John Blake con el traje de Robin. Uh-huh. Y este Batman sí tuvo un Robin. No. Entonces, las teorías de fan me irritan a más no poder, porque también es esta idea de querer saberlo antes que los demás. Vamos, los únicos que lo saben es los actores, la gente que estuvo ahí de crew, y a veces el director, el escritor. A mí yo no sabía que Ducard iba a ser Ra's al Ghul. Y fue una grata, divertida sorpresa, claro, ¿cierto? Claro. Yo no sabía que Miranda Tate iba a resultar siendo Talia. Y estoy muy feliz. Yo no sabía que Bane iba a ser la chica. Yo pensé que el Bane iba a ser el villano de Dark Knight Rises. Y fue una grata sorpresa ver que no lo era. Sí. ¿No? Tuvo muchas gratas sorpresas en todas las películas de Christopher Nolan. Porque no traté de adivinar el final. Yo no sabía que Batman iba a morir. Y cuando murió, dije, wow, sí murió. ¿Tú sabías que iba a morir Quicksilver? No. En Avengers. No. Perdón por todos los spoilers, son películas que ya tuve. Si no las han visto, se merecen los spoilers. ¿Lo sabías? No. ¿Sabías? Fue un momento fuerte, importante en la película. Te rompe todo el ritmo. Ah, pues no lo sabíamos. Pero mucha gente adivinó que iba a ser, o quiso adivinar que iban a ser otros personajes. Y no, fue Quicksilver el que murió. Y qué bonito su muerte fue. ¿Sabíamos que Quicksilver y Scarlet Witch iban a unir a Tron? No, no lo sabían. No. ¿No? Entonces, esas sorpresas fueron muy agradables. El vivirlas, el tenerlas. No me interesa estar yo adelante de los creativos. Yo voy a disfrutar la película, no adivinar la película. Una de mis novias, hace muchos años, ella no era cinéfila. Nomás le gustaba que yo le pagara su entrada al cine. Es como que ese tipo de niña, ¿no? Que nomás le gusta que tú gastes dinero en ella. Y le gustaba que yo la llevara al cine, no porque disfrutaba el cine, a veces, no entendía la película o se dormía. Pero más le gustaba ir al cine porque... A lo mejor querían las palmitas. Puede ser una cerda. No resulta que cuando íbamos al cine y cometíamos el error de ir a ver una película de misterio o de suspenso... A mitad de la película ya estaba diciendo, es él. Cada vez que presentaban un personaje nuevo, decía, él es el asesino. Entonces, otro personaje, él es el asesino. Me acuerdo que fuimos a ver, chécate esta película, ¿cómo se llama? El guardaespaldas. Ajá. Y ella nombró asesinos a todos, incluyendo a Kevin Costner, sí. Hasta él podía haber sido el villano. Ya cuando finalmente se revela el villano, dice, ya ves, te lo dije, toda orgullosa. Ya había pasado por y no, pues claro que sí. Sí. Yo cuando fui a ver la de Gone Girl, yo no sabía que la mujer se autorraptó. Perdón si les ya debieron haber visto la película. Yo no sabía que ella se había autorraptado. Y fue una divina y grata sorpresa cuando lo descubrí. ¿Cuál es esta necesidad? Esta necesidad de especular, de tratar de adivinar. Vamos a disfrutar las películas ya. Es como ahorita la de episodio 7. Ah, wow. Ya empezaron. ¿Ah, sí? No, ya está durísimo. Porque ahorita el misterio que es... ¿Dónde está Luke? Obviamente creo que yo, al igual que todos, sospechamos que va a ser Kylo Ren, o sea, el villano. A mí no me gustaría que eso fuera por una razón. No sé si tú ya sabes cuál es esa razón. Me imagino. En los cómics del universo expandido de Star Wars, hay una historia que se llama Dark Empire. Después de Return of the Jedi, Luke Skywalker es seducido por el lado oscuro de la fuerza y él se vuelve el nuevo archichincle del emperador, ¿cierto? Sí. ¿Leíste Dark Empire? No lo leí, pero leí el resumen. He oído que es muy buena. Muchas personas me dijeron que es muy buena. Traté de leerlo. El problema es que las portadas son espectaculares. ¿Y el arte interior? El arte interior lo hace un dibujante inglés que tiene un estilo muy extraño. Muy extraño, donde en serio parece arte impresionista. No es muy fácil entender su arte. Okay. Pues como no me gusta el arte, no me gusta, no me atreví a leer la historia. Y debe ser muy popular porque tiene secuela. Está Dark Empire y Dark Empire 2. Entonces, lo que no me gustaría es que estén volando algo del universo expandido. Además, ya no existe. Exacto, no. Me gustaría que hicieran algo más, más original. Y yo preferiría que la razón por la que no hemos visto a Luke es porque Luke es el nuevo Yoda. O sea, está perdido. Bueno, no perdido, pero se fue a una luna. Él solo a, digamos, entrenar a la gente que son llamados por la fuerza, ¿no? Que además también, de cierta manera, le quitas un poco la gran victoria que tuvo en episodio 6, ¿no? Exacto, claro. O sea, está a punto de dejarse llevar por el lado oscuro, va a matar al papá, y de repente él dice, oiga, no, yo soy un Jedi. De hecho, de toda la saga, ¿no? Que he visto las 6 películas, al cansancio, incluyendo las primeras 2, las primeras 3, o sea, las precuelas, que son malísimas. Especialmente Phantom Menace, no sé por qué he visto Phantom Menace más de una vez. Uh-huh. Esta es la primera vez, era ya suficiente. Pero de todas, la que más me gusta es la primera, porque es la que te da todo este nivel de amor y estás conociendo a los personajes por primera vez. Sí. La mejor de todas es obviamente la quinta. El Imperio Contraataca. Pero una de mis favoritas también es Regreso del Jedi, porque es cuando se cierra el ciclo de quién es Luke Skywalker. Empieza como un gran héroe y termina como el gran héroe de la rebelión. Sí, Han Solo, Leia, Lando, hacen cosas Chewbacca, hacen cosas muy heroicas. Pero sin Luke, iba a continuar. O sea, gracias a él vence a Darth Vader, revive a Darth Vader y Darth Vader se deshace del emperador. O sea, sin Luke no funciona. Y Darth Vader cierra también el ciclo. Claro. Porque a final de cuentas, Qui-Gon sabía que él iba a traer de nuevo el balance, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y cierra el ciclo. Está bastante mejor la de Return of the Jedi, pero mi escena favorita es cuando está en ese enfrentamiento, como tú mencionas, con el padre, y le dice a el emperador: "No, Your Highness, I am a Jedi, like my father before me." Orgulloso, claro. Orgulloso de que él está siguiendo los pasos de su padre. Y de alguna manera u otra, de su segundo padre, que fue Obi-Wan Kenobi. Que también hay otra teoría de fan, Dios mío, que esa la creó un amigo hace unos años. Porque nadie sabía qué pasaba en las guerras clónicas. Sabíamos que existían, pero no sabíamos qué pasaba. Y él, su teoría fue que el Obi-Wan Kenobi que conocimos en el episodio 4 era un clon del original. ¿Por qué? Porque la palabra one, de Obi-Wan, suena como uno. Claro. ¿Okay? ¿El primer clon de todos los clones? No. O puede ser la palabra old, de viejo. B-I suena como B o B de Ben. Según él, Obi-Wan es Old Ben One, el viejo Ben Uno. Ajá. Y dije, a ver, ¿qué? Sí. Lo que pasa es que Ben Kenobi muere en las guerras clónicas y lo clonan. Ajá. Pero en vez de ser un clon joven, hacen un clon de él de viejo, como cuando él muere. Ajá. Por eso es Old Ben One. No, bueno. Obviamente eso nunca ha existido, más por supuesto es tu teoría. Claro. ¿Es el problema con las teorías de fan? No deben de existir. Sí, no. O, de hecho, no sé si tú recuerdas en la primera precuela, bueno, la segunda precuela, la 2, todo el mundo decía que iba a ser un romance, un triángulo amoroso. Obi-Wan, Anakin y nada que ver. No. Yo, tal vez eso hubiera sido más interesante que lo que vimos, pero de todas maneras no fue. Entonces me irritan. Digo, gracias a Roberto por mostrarme lo que está sucediendo en internet, porque mira, matamos media hora de mis quejas. Gracias, Roberto, ya, la primera media hora ya está resuelta. Ahorita nos tenemos un corte musical, ¿te parece? Ok, muy bien. Nos regresamos con un poco más de Comic Manía. Gracias por estar escuchando y nos vamos a ir en directo con todas las preguntas que nos ha hecho Mauricio Nieto. De hecho, vamos a ver, chécate la cantidad de cosas que tenemos por aquí. Y bueno, nada más cerrando un poco, la idea es, la lección sería, disfruten las películas, no traten de explicarlas antes de tiempo. Entonces, ¿para qué las vamos a adivinar lo que va a venir? Nomás podemos disfrutar y ya, o sea, está entrando. También me gustaría decirles, la semana pasada estaba yo leyendo tan rápido en Twitter, que se me pasó una de las preguntas, esa la contesté, pero ahora te quiero expandir un poquito más. Quiero hablar un poquito acerca de Swordsman, que fue uno de los maestros de Hawkeye, cuando antes de que fuera miembro del antes que fuera un superhéroe. Y también, hablando de él, me gustaría también hablar de otras cosas. Y una de ellas es de los Thunderbolts, okay. Y también de Incorruptible y Irredeemable, de Mark Waid, que son de Mark Waid. Porque una de las cosas que vemos en la historia del Swordsman es una historia de redención. Y si algo me encanta son las historias de redención, especialmente de villano a héroe. Las historias que van al revés, que son de héroe a villano, no me encantan tanto. Pero bueno, hablamos de todo eso y mucho más. Ahora que regresamos de este corte musical, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con eso. Se llama Comic Manía. will say, we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say, the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. What about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Todos ya estamos de regreso, se llama Comic Manía. Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Y a mi lado, enfrente de mí tengo a... Yo sigo siendo el abandonador. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que no nos abandonaste el día de hoy. Porque hace unos días tuve que hacer una transmisión solo. Ajá. Y sí siento que pierdo un poquito Comic Manía cuando estoy solo. Mínimo, yo sé que a Lord no le interesa el programa, ni le interesa los cómics. Pero mínimo teniendo a alguien ahí como que se hace un poquito más dinámico. Y hoy sí voy a necesitar toda tu ayuda. Ok, compañero. Porque cuando empiezo a hablar de las historias de los superhéroes es cuando más puedo divagar y irme muy lejos. Okay. Y siempre es mucho más padre. Sobre todo cuando es Batman. Bueno, eso es que te puedo decir. De hecho, me encantó. Hiciste una pregunta por el Twitter. Que decías, a ver, ¿me puedes dar tus 5 títulos favoritos de Batman? Así es. Muy gracioso. No, la clásica. Tu plática, bueno, tu pregunta fue, si la recuerdo bien, fue acerca de Rick Flag Jr. que es el nuevo, que es el personaje que va a aparecer en este, ahorita en Suicide Squad. ¿Sí pudiste encontrar los cómics que recomendé? No, todavía. Te los recomiendo mucho. Y si no, cuando nos vayamos a San Diego, ya es, okay, ya es de ley. Tenemos que pasar por los cómics viejos. Perfecto. De seguro cuesta 25 centavos o menos. Nadie los quiere. Nadie los quiere, pero es una muy, muy buena historia de cuando vemos los orígenes del Suicide Squad, ¿no? De cómo el papá lo obligan a tomar control de un grupo de rebeldes. Son tipos que son parte de del ejército, pero tienen muy mala actitud. Y Rick Flag, padre, logra hacerlos un gran equipo de comandos, ¿no? Es muy, muy, muy, muy bonita la historia. Y lo padre es que hay ahí como algo que es como la maldición de los Flag, en donde el padre le dice al hijo, carry on for me, o sigue mi camino, o continúa por mí. Uh-huh. Y se ve obligado Rick Flag, hijo, a seguir los pasos del padre. Y eso desafortunadamente termina destrozándole toda su vida, de cierta manera. Y lo curioso es que cuando se conocen el segundo Suicide Squad, que es Rick Flag, una chica que se llama Karin, que es una doctora, y otros tipos que son científicos, cuando el prometido de Karin muere, le dice lo mismo, carry on, continúa por mí. Y cuando se mueren los amigos de los dos científicos, dicen exactamente lo mismo. Entonces, lo que une al Suicide Squad es esta idea de que tiene que continuar por lo que había sucedido antes con sus familiares o amigos. Okay. Entonces ellos cargan como que esta... Como el legado. El legado, pero termina siendo una maldición porque a todos les va mal. Okay. También, no sé, tal vez sea un gasto muy fuerte, ya sea digital o ya sea en impreso, necesitas leer el Suicide Squad de John Ostrander antes de que salga la película. No porque te digo que la película se parezca mucho a los cómics, sino para que entiendas y veas las cosas tan magníficas que hizo John Ostrander con personajes que por los que no dabas un peso. Claro. Rick Flag no era un gran personaje que todo el mundo conociera. Captain Boomerang era un chiste. Estamos de acuerdo que es un hombre que utiliza boomerangs para enfrentarse contra un hombre que puede correr a la velocidad de la luz, claro. Flash. Y Deadshot era un personaje que apareció en la Era de Plata. No volvió a aparecer hasta los años 70, o sea, 20 años después de que desapareció. Vuelve a aparecer y después desaparece otra vez. Era un personaje tan X. Y ahorita él... Va a ser de los más populares, pues es Will Smith. Exacto, o sea, él va, te garantizo que el peso de la película va a ser cargado por Will Smith y por esta chica, ¿cómo se llama? Que es Harley Quinn, ¿no? Ajá, ¿cómo se llama este? Margot Robbie. Uh-huh. Ellos dos son los protagonistas de los protagonistas de la película. Y los demás van a ser personajes de apoyo. Obviamente, alguien como Amanda Waller es un personaje de apoyo muy importante, pero va a ser personaje de apoyo. Rick Flag, igual creo que lo van a poner como personaje de apoyo, porque el actor, aunque es bueno, no es tan popular como Will Smith. O sea, Will Smith va a decir, yo soy la estrella, señor. Claro. A pesar de que ha tenido como 6 fracasos. Malas películas. Seguiditas, ¿eh? Sí. Por este. After Earth, qué mala fue. Es muy mala. Pero bueno, hablemos de las preguntas o de los personajes que Mauricio Nieto quiere que sepa. Ok. ¿Quieres empezar con las de Mauricio Nieto o quieres que concluya lo que tiene que decir de Swordsman? Si quieres, mejor concluimos. ¿Swordsman? Mira, es muy fácil Swordsman, mira. Va de la siguiente manera. Barney y Clint Barton son, pierden a sus padres, son huérfanos, están en un orfanatorio, ambos huyen y se unen a un circo. Clint era una buena persona que con un empujoncito se podía volver mala persona. Y Barney, desde chiquito, no era una buena persona. O sea, él estaba listo para hacer siempre lo que le convenía a él. Y era un chico muy egoísta. Están ahí y conocen al Swordsman. Tiene un nombre bien extraño. Tiene un nombre como francés. Déjame ver si puedo encontrar su nombre aquí. Y resulta, porque tiene un nombre bien raro. Algo como Saint-Pierre o algo así. Swordsman. Como podrás ver, yo de los superhéroes sé mucho y de los villanos sé menos. Pero me caen mal. No, no, nunca he sido gran fan de los villanos. Además, el traje no era muy afortunado. Es horripilante. Pero es morado, ¿no? Jacques Duquesne. Ok. Dije que era algo como este. Como francés. Como francesón. Pues mira, si curiosamente tú ves el traje de Swordsman, y ves el traje de este de Hawkeye original, es muy similar, ¿no? Ambos tienen, son como es morados con rojo, morado con carmesí o morado con azul. ¿Por qué? Porque en general siempre los villanos eran verdes o morados. Checa todos los villanos de Marvel en ese entonces, el verde y el morado siempre está por ahí. Lagarto, verde morado. Green Goblin, verde morado. Doctor Doom, morado. Y perdón, verde. Purple Man, morado. Por cierto, qué chida se ve Jessica sí, Jones. Sí, no, el trailer está impresionante. Se ve cañón, ahorita hablaremos de eso. También otra cosa, que otro personaje que tiene colores morados y verdes. Barón Mordo, igual, todo verde, ¿no? Entonces, Barón Simo. Barón Simo es igual morado. Entonces yo creo que en el principio, como Hawkeye iba a ser villano, lo pusieron de morado. Y cuando descubrimos que Hawkeye, el origen de Hawkeye, que tuvo un maestro, pues ¿por qué no vestimos al maestro igual de morado? Entonces, de alguna manera u otra, el traje de Hawkeye está inspirado en el de su maestro, que curiosamente era una persona que estaba listo para hacer cualquier tipo de crimen. Quiere decirte que a mí el traje de Hawkeye, el original, sí me gusta. ¿Sí te gusta? Sí me gusta. A mí el traje de Hawkeye que más me gusta, igual si no la tienes, la tenemos que conseguir. Hay una miniserie llamada simplemente Hawkeye, escrita y dibujada por Mark Grunwald, donde Hawkeye hace un team-up con Mockingbird, conoce a Mockingbird, se cae bien con Mockingbird y termina casado con Mockingbird. ¿Tienes esa miniserie? No. Ok, anótala, vas a comprarla. La lista de emisión. Es muy fácil de conseguir, de hecho creo que lo tienen en Fantástico, si no lo tienen en alguna de las escenas de Fantásticos, te lo pueden pedir a través del Star System. Ok. No es nada difícil de conseguir, y lo padre es que el TP no solo viene con esa miniserie, viene con la primera aparición de Hawkeye y con la primera aparición de Mockingbird. Okay. Entonces está bastante chido, está muy bueno ese TP. Te lo recomiendo mucho porque esta miniserie de 4 números es brillante. Es muy simple, muy clásica, muy bien contada. Y resulta que cuando se conocen ellos dos, empiezan como enemigos y terminan como aliados. Y hay un momento muy padre donde el traje de Hawkeye hace trizas. Y Mockingbird le hace un nuevo traje. Y ese nuevo traje me encanta. Porque tiene una manga larga y un brazo con manga y un brazo sin manga. Y me gustó mucho esa, que no sea tan simétrico. Exacto. Hacerlo asimétrico hizo que se vea más interesante el traje. Aunque son los mismos colores, sí. Pero bueno. Que de hecho creo que es ese mismo traje se está usando en los primeros números de West Coast Avengers. Pero bueno, punto y aparte. El Swordsman es un hombre que es un espadachín y es muy bueno con la espada y con las dagas y con cualquier cosa que tenga que ver con filos, con armas incluso cortantes. Su asistente en el circo se vuelve Clint Barton y le empieza a enseñar a utilizar el arco y la flecha, porque no quería que tuviera competencia él, ¿no? Dijo, yo soy el espadachín, tú eres el arquero. Y siempre trataba de recordarle que no importa qué tan bueno era, se volviera Clint con el arco y la flecha, él era mejor con las espadas. Y de hecho hay una escena muy bonita en el origen cuando Clint dispara al tiro al blanco y le da directamente en el centro, y después Swordsman agarra su espada y la tira y cae igual en el centro y rompe la flecha. La flecha, y le dice, nunca olvides quién es el maestro. ¿Okay? Y después, más adelante, Swordsman roba el dinero del circo para huir. Se da cuenta Clint lo enfrenta, empiezan a pelear. Clint se sube a la cuerda floja y está disparándole ¿cómo se llama? Flechas, que le está rompiendo con su espada, y cuando Clint está en la cuerda floja, le corta la cuerda floja Swordsman y cae a su muerte. Afortunadamente no muere Clint, y viene como que este odio a su maestro, a su mentor, y eventualmente va a utilizar un traje similar al de él para volverse héroe, por un rato villano, se redimirá como un héroe. Okay. Y por muchos años eso pensábamos que era el origen. Muchos años después, tuvo dos maestros Clint. Su primer maestro fue el Swordsman, y le estaba enseñando a usar la espada y la daga y armas importantes. Y el mismo ¿cómo se llama? Swordsman decide que la espada ya está pasando de moda y que mejor le enseña otro tipo de cosas. Y lo manda con otro mentor. Su mentor se llama Trickshot. Y es un tipo gordo, flojo, no, flojo, que cada vez que representan la pereza, siempre tienen un tipo gordo tirado en la cama tomando una cerveza. Así era Trickshot. Pero el mejor con el arco y flecha. Y es Trickshot el que le enseña a Clint a usar el arco y flecha. Es un retcon, una continuidad retroactiva. ¿Por qué hicieron esto? Porque como ya había muerto el Swordsman, querían hacer que Clint se enfrentara contra su maestro. Y como ya no estaba en el Swordsman, había que darle otro maestro. A mí no me encantó eso, pero me gustaba mucho esta idea de que el Swordsman haya sido su único maestro por la historia del Swordsman. Cuando Swordsman ve que Clint es parte de los Vengadores, él decide hacerle la vida imposible y se enfrenta a los Vengadores. En ese entonces, los Vengadores eran un equipo muy, muy poco coordinado. Se habían ido los grandes Vengadores, Thor, Iron Man, Hank Pym y Wasp, y habían dejado la Capitana América solo con Quicksilver, Scarlet Witch, Hawkeye. Exacto, solo están ellos cuatro. Mucha gente se refiere a esta alineación como Cap's Cookie Quartet, el cuarteto loco de uno de mis cuartos favoritos, por cierto. Me gusta mucho este grupo. Y como notarás, en este grupo había muy poca fuerza. No había fuerza bruta. O sea, no tenían a Hércules, no tenían a Thor, no tenían a Wonder Man, no tenían a Goliath, no tenían a Hulk, no tenían a nadie, ¿no? Había mucha estrategia por parte del Capitán, todavía poca fuerza. Pero curiosamente, cuando se enfrenta contra ellos el Swordsman, con solo una espada, no le va tan mal. Okay. Porque obviamente tiene intimidado a Clint, a Scarlet Witch y Quicksilver no son tan buenos para usar sus poderes, y el Capitán América, aunque sí es muy bueno, no lo están obedeciendo. Entonces, no le va tan mal. Logra huir y se asocia con el Mandarín. Y el Mandarín agarra y le da poderes a su espada. Antes su espada era normal, pero ahora con la ayuda del Mandarín, su espada, ¿cómo le llamas la parte que tú agarras de la espada? El mango. El mango tiene botones, y cada botón hace algo diferente. Okay. Puede lanzar fuego, puede lanzar rayos, puede lanzar electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se vuelve a enfrentar a los Vengadores, es un poquito más hábil. Y decide el Mandarín que lo que va a hacer el Swordsman es infiltrar a los Vengadores y traicionarlos desde adentro, para que el Mandarín los pueda tomar como rehenes contra su enemigo, que es Iron Man. Exactamente. Entonces, se vuelve parte de los Vengadores Swordsman, lo aceptan como Vengador para poder vigilarlo, y cuando él pone una bomba en las computadoras para que los pueda infiltrar el Mandarín, lo cachan y lo expulsan de los Vengadores. A través del tiempo se va asociando con más losers para seguir enfrentándose ya sea a Hawkeye, a los Vengadores o a Capitán América solo. ¿Ubicas a Batroc Zelita? Sí, cómo no. De hecho, salió en la película, ¿no? Salió en The Winter Soldier. ¿Cuáles son los poderes de Batroc, el saltador? Pues realmente es muy bueno en una arte marcial, no me acuerdo cómo se llama, que es el manejo de las piernas, ¿no? Sabate. Es el mejor en el sabate. Okay. Entonces, él por eso patea mucho. Y están tan desarrolladas sus piernas que puede brincar mucho. De hecho, es muy curioso que el personaje fue francés y le dieron esta habilidad con las piernas, porque en recientes años el parkour se ha vuelto muy popular y fue inventado en Francia. Hay un cómic buenísimo, buenísimo, de Batroc, donde Batroc se enfrenta con unos chicos que son de parkour y les demuestra que ellos, para ellos es algo nuevo, pero él lo ha hecho toda su vida, ¿no? Ajá. Buenísimo ese cómic. Salió a vísperas de la película de Capitán América. Okay. Salieron uno como que... Eran números especiales enfocados en diferentes personajes, en Falcon, en Sharon Carter, y hubo uno de Batroc, lo leí, me encantó, me lo recomiendo mucho, encuéntrenlo por ahí. Entonces resulta que Batroc tenía un grupo llamado la Brigada de Batroc, que siempre era él y dos mercenarios más. ¿Eh? Uno de los mercenarios era Power Man, pero ¿cuál Power Man? Eric Justin. Okay. Le dice, se vuelve Atlas. Exactamente. Eric Justin se une a los Masters of Evil, le dan los poderes de superfuerzas similares a los de Wonder Man. Primero se vuelve Power Man, lo derrota Luke Cage y se le quita el nombre de Power Man. Okay. Después se empieza a utilizar el nombre del Smuggler, lo derrota Spider-Man. Y después termina utilizando el nombre de Goliath, que es el tercer Goliath, villano, que tiene los poderes no solo de la fuerza de... No, fuerza similar a la de Wonder Man, no tan poderoso, pero sí poderoso. Y se puede hacer grandote y después es reclutado por Baron Zemo para los Masters of Evil y finalmente para los Thunderbolts. Para los Thunderbolts y se vuelve Atlas, como acabo de mencionar. Será Power Man, Batroc y Sorcerer. Y estos tres personajes se enfrentaban a Capitán América y se enfrentaban a otros héroes, ¿no? Más adelante, obviamente, Power Man deja de ser Power Man, es un Smoker y todo eso, abandona a Batroc. Y también este, ¿cómo se llama? Sorman deja de asociarse con Batroc. Y tenemos a un personaje que se llama Saran, el amo de las armas, ¿lo ubicas? No. Nadie lo ubica y te voy a decir por qué, porque el personaje es patético. Ok. Él salía en un cómic, o su introducción fue en un cómic, llamado Shang-Chi, el amo del Kung Fu, y es el amo de las armas. Shang-Chi lo venció múltiples veces. Él finalmente se une con el Batroc para enfrentarse a Capitán América. Y también hay otro personaje que es parte de Batroc's Brigade, que se llama Machete. Ok. ¿Cuál crees que sea su poder? ¿Puede usar machete? Exactamente. Ok. De Saran, este, Machete y Batroc son los nuevos miembros de, este, de Batroc's Brigade. Y Swordsman, cuando abandona a Batroc, se vuelve un mercenario trabajando para diferentes clientes. Se vuelve un borracho, está muy triste con su vida, no sabe qué hacer con su vida. Y termina en Vietnam. ¿Okay? Ahí conoce una mujer. Nunca dicen que es prostituta, tal cual. Pero trabaja en un bar y se viste muy sexy. Okay. Y es Vietnam. Okay. Y Vietnam, al igual que Tailandia, es conocida, al igual que Cuba, es conocida por ciertas cosas, y una de ellas es que las mujeres de ahí son, digamos, algo agradables con los hombres que les dan dinero o ropa o lo que sea. Entonces, él se enamora de ella, locamente, y ella lo trata mal, como que sí, que no, que sí, que no. Y cuando están hablando un día, resulta que él le comenta a ella que fue miembro de los Vengadores, que entrenó a Clint Barton, que es Hawkeye, etcétera, etcétera. Y le dice, bueno, ¿adivina qué? Yo soy una gran karateka, la mejor karateka que tú jamás has imaginado. Dice, ¿en serio? Sí, se lo demuestra. Dice, ¿por qué no nos vamos a los Estados Unidos y nos volvemos miembros de los Vengadores? Y dicho y hecho, Swordsman y Mantis, que es el nombre de esa chica, se van a los Estados Unidos y se vuelven miembros de los Vengadores. Okay. Y toda la historia es de cómo se redime nuestro buen amigo Swordsman. Sí hace lo posible por ser un buen héroe y lo empieza a lograr. Desafortunadamente, en este momento, también estaba Vision y Scarlet Witch, miembro de los Vengadores. Y cuando Mantis ve que Vision quiere con Scarlet Witch, ella, para torturar al Swordsman y para molestar a Scarlet Witch, le empieza a tirar la onda a Vision. Okay. Entonces se vuelve como que un cuarteto amoroso. Okay. Swordsman quiere con Mantis. Mantis quiere con Vision. Vision quiere con Scarlet Witch. Y Scarlet Witch quiere con Vision. Okay. Y se vuelve como que todo este rollo, ¿no? Y también le agregas ahí que también a Hawkeye quería con Scarlet Witch. Y Scarlet Witch no quiere con él, pero quiere con Vision. Bueno, se pone muy intenso todo, ¿no? Y qué bueno que no estaba Simon Williams. Imagínate, ¿no? Esos triángulos amorosos que creaba Steven eran muy buenos. Porque él sabía que lo que venía el cómic de los Vengadores era el melodrama. Y el conflicto de todos los personajes, ¿no? Pues resulta que cuando estamos en todo esto, viene algo que se llama la saga de la Madonna Celestial. No sé si ya la leíste, pero de seguro sabes acerca de la Madonna Celestial. Sé de ella, pero no la leí. Kang descubre en el futuro que hay una mujer que se llama, o que está determinada para ser la Madonna Celestial. Básicamente lo que sucede es que ella se casará y sus hijos serán grandes guerreros y podrán vencer todas las batallas en las que esos niños se involucren, ¿no? Okay. Y lo único que se sabe es que en el siglo XX la Madonna Celestial era miembro de los Vengadores. Hay tres mujeres entre los Vengadores ahorita: Scarlet Witch, Mantis y Moon Dragon. Dos de ellas tienen gran caché y todo el mundo sospecha que es o Mantis o Mondragon. Mondragon fue entrenada por los Priests of Fama, que son los Kree, que han dejado las guerras y entonces han hecho todo lo posible por que sus mentes sean perfectas y sus cuerpos también. Entonces a ella la entrenan y le dan poderes telepáticos, le dan poderes telecinéticos, le dan poderes no sé si sea telequinesis, pero sí es muy muy breve, es muy pequeño, es más telepático, es más telepatía y es buenísima con una forma de karate Kree, ¿no? Mucha gente cree que es ella porque obviamente tiene la mente perfecta y el cuerpo perfecto. Otra gente cree que es Scarlet Witch porque obviamente es una mujer que, bueno, viene de alguna manera de una gran dinastía, que es Magneto, y tiene gran poder. Y nadie piensa que va a ser Mantis, porque Mantis, ¿cómo puede ser ella la Madonna celestial? Cuando es una prostituta, ¿no? Es una mujer que viene de... Es una mujer pobre, es una mujer que viene de una familia destrozada, es una chica vietnamita, es una mujer que trabaja en un bar, es una mujer que, o sea, vendía su cuerpo. Y, oh sorpresa, ¿quién es la Madonna celestial? Mantis. Efectivamente. Descubrimos que hay una raza de plantas vivientes que se llaman los Kotati. En el mundo de los Kree habían humanos y habían estas plantas. Los Kree mataron a todos los Kotati, o a casi todos los Kotati, y algunos sobrevivieron y se fueron a la Tierra. Y ahí estaban buscando a la persona que sería la Madonna Celestial. Encuentran a Mantis y la entrenan, y son los Kotati que le entrenan al karate y a todos estos rollos mentales que llegó a tener. Y, oh sorpresa, ella es la Madonna Celestial. Logra escapar de las garras de Kang, el conquistador, este villano del futuro. Y la razón por la que logra escapar es porque Swordsman da su vida por ella. Okay. Y cuando él ya se ha muerto, ella se da cuenta de que siempre lo amó. De que él fue el hombre de su vida. Pero ya es demasiado tarde, está muerto. Lo entierran. Y resulta que la idea es que uno de los Kotati, que es una vida vegetal, se iba a casar con Mantis, que es animal, una criatura animal, para crear un híbrido vegetal-animal, y esos iban a ser los hijos perfectos. Entonces lo que hace el último Kotati en la Tierra, posee el cuerpo de Swordsman, y hay un doble matrimonio, que Immortus, que como todos ustedes saben, Kang eventualmente dejará de ser Kang, un conquistador, se vuelve Immortus, que es el amo del mismo. Immortus casa a dos parejas, Scarlet Witch y la Visión, y Swordsman poseído por el último Kotati y Mantis. Okay. Y esa es como que la historia de redención de del Swordsman, que me gusta mucho, ¿no? Porque esas ideas de que un villano decida que prefiere ser héroe siempre me han gustado. Okay. Elogié mucho Incorruptible de Mark Waid. ¿Lo llegaste a leer? Lo tengo, todavía no lo puedo leer. Le hice Irredeemable. Sí. Irredeemable a mí me rompía el corazón ver a básicamente Superman por ser villano. Claro. Pero está muy bien hecho. O sea, su caída al mal es que te rompe el corazón. Pero a mí lo que más me gustaba de Incorruptible es que te muestran un personaje que literalmente es lo más odioso y asqueroso del universo. Es una persona mala, uh-huh, que hace todo a propósito nomás para ser aún peor. Tanto así que empezó a andar con una chica de 16 años y tener relaciones sexuales con ella nomás porque sabía que era ilegal, no porque le gustaba a la niña, no porque la niña era alguien particularmente importante para él, uh-huh, sino porque sabía que era una manera más en la que podía romper la ley. Y lo padre es que cuando ve la corrupción de Plutonia, él dice, alguien tiene que ser la contraparte, y si nadie más lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Y se vuelve totalmente incorruptible, y todo lo que él hacía ilegal lo deja de hacer. De hecho, hay un momento muy bonito donde todo el dinero que él había robado lo quema, y un tipo que lo ve, que un policía que lo ve quemar, dice, no, ¿por qué haces eso? ¿Lo hubieras donado a una caridad o lo hubieras gastado en cosas buenas? Y dice, no, es dinero con sangre. Y dinero con sangre siempre te va a llevar a cosas malas. Tengo que empezar de cero y sin nada. Y yo, wow, eso es muy bonito. Okay. Leíste los Thunderbolts. Sí, cómo no. Eso también me gusta de los Thunderbolts, ¿no? Ese momento donde ellos deciden que prefieren los aplausos. Así es. que prefieren la adulación de la gente a que la gente los odie. Y se vuelve como una droga, ¿no? Para Atlas, que toda su vida ha sido un perdedor, cuando la gente le empieza a aplaudir y cuando esta... Songbird, que era Mimi. No. Dallas Miller. Dallas, claro. Dallas Reardon le empieza a hacer caso y dice, wow, o sea, siendo un héroe puedo tener todo lo que siempre he querido. Sí. Y Beetle, que también ha sido el gran perdedor, cuando se vuelve Mark 1, adquiere hasta el mismo respeto de Spider-Man. Y me acuerdo que hay un momento donde él y Sombra están hablando y le dice, Spider-Man ha sido mi enemigo por años. Y hoy vi en su rostro respeto y amistad. Y prefiero eso. Claro. Y la cara de Beetle es como que te saca de onda, ¿no? De que está descubriendo algo diferente de él. Y está descubriendo que prefiere ser respetado, llamado, querido, ser un héroe. Y tristemente todo lo que había propuesto Kurt Busiek, seguido por Kevin y Ciesa, se fue al demonio. Sí. Y hicieron una especie de Fight Club, luego, no, una cosa. Sí, sí. Y lo peor de todo es que mucho de lo que habían ganado con Songbird, con Mark 1, con Atlas, ya se perdió. Los personajes hace un rato que no los vemos. Bueno, Songbird está saliendo ahora en los New Avengers. ¿Ya leíste ese título? Ya lo leí. ¿Qué te pareció? Raro. ¿Verdad? Está muy raro. La alineación es muy rara. No entiendo bien por qué Sunspot está haciendo lo que está haciendo. Se van a enfrentar al Maker. O sea, es una cosa muy extraña. Yo siento que el All New, All Different Marvel es demasiado diferente. Sí. Porque también subiste una foto, mucha gente se empezó a quejar. Yo estoy de acuerdo contigo en la foto. Hay una imagen donde la nueva Thor, que es Jane Foster, perdón, si nadie lo sabía, se está besando con el nuevo Capitán América, Sam Wilson. Yo me quejo de eso, no porque una mujer sea, la mujer sea blanca y el hombre sea negro, no me quejo por eso. De hecho, estoy muy, muy entusiasmado de Jessica Jones, y Jessica Jones tiene relaciones y se casa con Luke Cage, que es un hombre afroamericano. No, yo me quejo de esto por la simple y sencilla razón de que no tiene sentido. Sí. Nunca ha habido algo en la historia de ninguno de los dos personajes que haga que esto suceda. Exacto. ¿No? O sea, es clarísimo que Jane Foster, bueno, su corazón está con Thor. Y es clarísimo que en el caso de Sam Wilson, pues no tiene una el Capitán América. El Capitán América no tiene una mujer en su vida. Y lo más reciente que tuvo ahorita es cuando estaba el Capitán América en la, ¿cómo se llama esto? En la Dimensión Z, conoció a dos niños. Uno de ellos se volvió su hijo adoptivo, que es Ian Soda. Y la niña, que se me olvida su nombre ahorita. No me acuerdo, es la Black, hermana, ¿no? Black no sé qué. Sí. Es una chica blanca. Ella está saliendo con Sam. ¿No? Entonces, que la queja sí, ahí no. Era que Sam estaba saliendo con una niña de 16 años. Claro. Pero a mí, yo no me quejo de eso, porque pues, me imagino que se conocieron y se enfrentaron y pues, se volvieron amigos, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde sale esto de que James Foster, como Thor, con Sam? O sea, no tiene sentido. Lo están haciendo nomás para crear controversia, lo están haciendo nomás para decir, ah, mira, Capitán América y le está pasando todo. No tiene una razón real de ser. Así es. Y cuando algo no está sustanciado o justificado por los personajes, es ahí cuando yo siento que es un error. Claro, tú lo piensas. Totalmente. Pero ves, la gente en automático cree que es porque, no, pues porque son racistas, ¿no? Somos racistas, simple y sencillamente que no tiene sentido. Así es. Pues esta semana leí Uncanny Inhumans. Ajá. Sorprendentemente me gustó. Qué raro, ¿verdad? Porque empezó bien. Sí, qué raro. Sí. Empezó bien, se van a enfrentar con Kang. Okay. Parece que Black Bolt hizo un trato con Kang. Está buscando a su hijo. Kang lo protegió de alguna cosa. Okay. Pero empieza interesante. Sí, qué raro, ¿eh? Sí. Pensé que iba a ser muy malo. Y leí Uncanny Avengers. Ajá. Con Deadpool, la Antorcha Humana, etc. Las alineaciones son bien raras, ¿no? Raras, está divertido. Ajá. Pero a mí lo que me molesta de esta alineación es que me parece que están incluyendo a Deadpool un poco como para darle en la torre a Fox. Como diciendo, tengo los derechos del personaje, ya sé que puedo sacar la película, pero el personaje es mío y lo incluyo aquí y además me monto en el éxito que pudieras tener con la película, ¿no? O sea, hay algo que no me está gustando de Marvel, que es tomar decisiones en la línea editorial por cosas que están pasando en el mundo cinematográfico. le dieron algún tipo de referencia, o hicieron algún tipo de referencia, o mencionaron algo de que ahorita la niebla terigen está matando mutantes. Sí. Y que ahora ya no van a haber mutantes, así nomás es. Van a haber humanos. Así es. Rogue está enferma. Ajá. Tiene que hacerse un tratamiento porque justamente está con este rollo de las de los Terrigen Mists. Ajá. Y sí lo están sacando así. Eso está muy mal. Sí. Porque ante nada los cómics son los que deben tomar la historia de los cómics. Debe tomar importancia. Qué padre que después de hijo fueron creados en los 60s los humanos. Qué lindo que ahorita fue como el Fantastic Four número en los 30s de los Cuatro Fantásticos. Porque yo sé que es un poquito antes de que aparezca Galactus. Y Galactus aparece en el número 48, 49 y 50. Antes de eso aparecen los inhumanos. No sé, por los 30s. Okay. 20s, 30s aparecen los inhumanos. Fueron creados en los años 60s. Qué bonito que ahorita tengan tanta auge, que sean parte de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., que van a tener su película, posiblemente. Seguramente. No sé, creo que la van a cancelar. ¿Ah, sí? Porque ahorita Kevin Feige no está nada contento con lo que están haciendo en televisión y no quiere que lo que está en cine esté mezclado con televisión. O sea, Kevin Feige ya no va a ser Black Bolt. Exacto. Bueno, eso no lo veo tan malo. Yo creo que sería un gran Gordon, pero no lo veo como Black Bolt. Pero bueno, exacto. Los cómics son primero y las películas deben de ser totalmente secundarias. Claro. Y que quiten a los Cuatro Fantásticos de la alineación de Marvel se me hace muy doloroso. Los separaron. No sabemos qué va a pasar con Reed Richards y Susan Stone. Los Cuatro Fantásticos son el equipo más importante de Marvel porque es el primer cómic de Marvel que jamás salió. Sí. O sea, digo, sí salieron cómics anteriores con otros héroes como la Torcha Humana original, Jim Hammond, con Capitán América, con Namor, pero el cómic que en serio da inicio a la era Marvel es Cuatro Fantásticos número 1, 1961. Ese es el primer cómic de Marvel. Todos los demás es preludio, ¿no? Es, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué estamos haciendo, estamos buscando nuestra voz. Los Cuatro Fantásticos salen y dan inicio a lo que será el universo Marvel. Ya no están ellos ahí, o sea, que la Mole no tenga su propio cómic, no sale en un cómic, es parte de los, ¿qué? De los Guardians of the Galaxy. ¿Qué tiene que ver la Mole en el espacio exterior? O sea, claro. Te más o menos posiblemente paso a Venom, porque de alguna manera u otra sí es una criatura espacial, así es, el simbionte. Pero, o sea, lo padre de la Mole es que es un hombre que vive cosas extraordinarias, pero es un hombre ordinario al final del día. A él le gusta estar en el barrio Yancy, ¿no? O sea, es muy local, muy urbano. Sí, sí. Pues bueno, no sé qué van a hacer con Marvel, porque están yendo muy bien, están yendo súper bien. De hecho, el All New Marvel fue muy bueno, o sea, los All New X-Men eran buenísimos, sí, claro. Uncanny X-Men era buenísimo también. Uncanny Avengers empezó bastante bien, bajó, pero empezó bien. Daredevil era una gloriosa, las historias. Hawkeye, hermoso. No sé qué esté pasando ahorita, hay que darle una oportunidad, hay que verlo. Me está gustando mucho lo que he estado leyendo en Secret Wars. No he llegado tan lejos como tú, pero pues vamos a darle una oportunidad. Y bueno, muy bien. Ahora sí, compañero, vamos a ver las preguntas de Mauricio Nieto, que lleva como meses, realmente meses, esperando septiembre 4. ¿Cuándo las hizo? Ok, el día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños las hizo y bueno, tú las vas a contestar ahorita. ¿Quieres saber todo acerca de Psylocke? De Psylocke. Empecemos con Psylocke. Psylocke es... ¿Nombre real? Es Betsy Braddock. Ajá. Es hermana de Captain Britain. Es inglesa. Originalmente no tenía la forma asiática, el cuerpo asiático que tiene. Tiene poderes mentales. Me parece que en algún momento, cuando está esta historia de los hombres X, donde entran a un portal que los separa y los lleva, donde supuestamente van a ser, se necesita que esté, ella entra y ya sale con el cuerpo de la mujer asiática, ¿no? Exacto. Y pues siempre ha sido como muy extrema, siempre la han metido en alineaciones donde los X-Men son un poco más extremos, sobre todo últimamente. Fue miembro de X-Force por un tiempo, ¿no? Fue X-Force un tiempo, creo que va a estar en la alineación del nuevo título de los Hombres X, donde están Sabretooth, Magneto... Son los Uncanny, ¿no? Creo que son los Uncanny. y ha tenido triángulos amorosos, intentó seducir a Scott Summers, tuvo una relación muy larga con Ángel, creo que fue un personaje... De hecho, con Arcángel, ¿no? Con Arcángel. Cuando era azul. Exactamente. Y creo que fue muy importante en los cómics de los 90. ¿Qué? Fue cuando tuvo su auge, ¿no? ¿Quién fue o quiénes son los responsables de su cambio de mujer inglesa, anglosajona, a japonesa? No me acuerdo. Mandarín. Ah, el mandarín. El mandarín y The Han son los que son, lo influenciaron con su video de eso. Mira, más voy a llenar algunos huequillos porque sí. Sé que no leíste este cómic, pero obviamente está en la lista. Tienes que leerlos. Okay. De Alan Moore, Captain Britain. Va de la siguiente manera. Como todos ustedes saben, Brian Brado es Captain Britain, adquiere sus poderes. Originalmente pensamos que era el único Captain Britain, pero no, resulta que hay todo un cuerpo de Captain Britains. Y resulta que tú no determinas cuando quieres o no quieres dejar de ser Captain Britain, te lo pueden quitar, ¿no? Lo que termina sucediendo es que en un momento Captain Britain, Brian Brado, está viviendo en la mansión Brado y su hermana, que se había ido, regresa. Y empiezan a estar juntos y descubrimos que la mujer tiene poderes psíquicos, tiene poderes mentales, que cada vez que ella los utiliza aparece como si fuera una mariposa. Exacto. Encima de sus ojos, que aparece como una... ¿Cómo una máscara? Un antifaz. Antifaz. Exacto. Estilo mariposa, ¿cierto? Así es. Bueno, resulta que ella siempre la habíamos visto con su cabello a café, pero descubrimos que parte de de sus poderes, o poderes mentales, es que como ella nace mutante desde niña, tiene cabello morado, pero ella se lo pinta de café para que obviamente la gente no la vea rara. Cuando ella ya se regresa a la mansión, tiene problemas Brian Brado con los Captain Britain Corps, con el cuerpo de Capitanes Britannias del multiverso, y le quitan el rango de ser nuestro Captain Britain. Y su hermana se vuelve la nueva Captain Britain de la Tierra. Okay. Okay. Y tiene un traje similar al que utiliza Brian Brado. Y en su primera misión se enfrenta contra un villano de Brian Brado que se llama Slave Master. Slave Master es un maestro de las armas y un maestro de pleito o de pelea mano a mano. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Es como Bullseye combinado con Shang-Chi. O sea, okay. El tipo es perfecto con armas y con su cuerpo. Okay. Se enfrenta a ella y le saca los ojos. Ella queda ciega. ¿Okay? Y tiene que utilizar sus poderes telepáticos para ver la vida a través de los ojos de las otras personas. En una de sus misiones va a Nueva York, se une a los X-Men y empieza a tener aventuras con los X-Men. En una de sus aventuras se va al mundo de Mojo. ¿Recordarás el mundo de Mojo donde viene Longshot? Ahí todo es televisado. Es como un reality show. Ahí lo que hacen es agarran a esta chica, a Psylocke, y le ponen ojos robóticos que son cámaras, y resulta que todas sus aventuras con los hombres X están siendo televisadas en el mundo de Mojo. ¿Okay? Y es la serie que tiene más rating de todo el mundo de Mojo, porque son historias reales que le están pasando, y todo es los ojos. Y sí, eventualmente Betsy descubre que esos ojos son cámaras, pero no se los puede quitar, porque sí que son cámaras, pero también los utiliza ella para ver. Claro. Viene un enfrentamiento contra un demonio llamado El Adversario en un cómic llamado Fall of the Mutants, en una historia llamada Fall of the Mutants, donde todo el universo de los mutantes tiene este enfrentamiento con este ser. Logran vencer los X-Men con la ayuda de Roma, que es una de las líderes de Captain America. Pero resulta que a pesar de que logran vencer al adversario, tienen que hacerse pasar por muertos todos los miembros de los X-Men. No sé si tú recordarás esta etapa. Sí, sí. Y se tienen que ir a Australia. Se van a Australia. Y cuando están en Australia, ya los ojos no funcionan. Entonces está perdiendo rating, Mojo, y es cuando crean a los X-Babies o a los bebés X. ¿Okay? Tienen muchas aventuras los hombres X y Psylocke en Australia, y en una de estas se enfrentan a los Reavers, que son cyborgs asesinos. Cuando están a punto de matar a todos los X-Men y no tienen salida alguna, hay una puerta mágica que se llama The Siege Perilous, que Roma, una de las líderes de los Captain Britain Corps, les había dado. Les dijo, en caso de que no puedan pelearse contra sus enemigos, pueden atravesar esta puerta y serán rescatados. atraviesan la puerta y cuando salen de esa puerta adquieren diferentes vidas. Así es. Colossus, que estaba atorado en su forma metálica, ya puede otra vez volverse normal. Y no solo eso, se olvida que es Colossus y se llama Peter Nicholas, es un dibujante. Es pintor, ¿no? Es un pintor en Eforsoft o una de esas o Greenwich Village, ¿no? Uno de esos vecindarios chidos artísticos de hipsterianos de Nueva York. Y se enamora de Calisto, que más le ha cambiado el rostro para que ya no esté fea, porque Calisto era una de las líderes de los Morlocks. De los Morlocks, y era fea. Y Mask, que es horrible, puede cambiarle el rostro a quien sea, y Calisto le pide a Mask que le cambie el rostro para que ella sea modelo, y Peter se enamora de ella. Después, Alison Blair, mejor conocida como Dazzler, termina en el bar cerca de la casa de Lila Cheney, que es una cantante de rock. La reconoce, la contrata, porque obviamente Dazzler era cantante también, y se vuelve la tecladista de la banda de Lila Cheney. ¿Quién más? Bueno, obviamente Psylocke desaparece y cuando reaparece tiene un cuerpo asiático. Y al principio todos pensamos que The Hand, que es un grupo de ninjas malévolos japoneses, y es un tsunami. Y Mandarín, que es un chino malévolo, utilizaron magia y otro tipo de clonación para agarrar el cuerpo anglosajón de Betsy Braddock y transformarlo en japonés. Pero después descubrimos más adelante en otro retcon que no. Cuando ella aparece ahí en una parte de Japón, mandan a una asesina llamada Quanon a matarla y intercambian cerebros, ¿recordarás? Y entonces Betsy Braddock entra al cuerpo de Quanon, que es una chica asiática, y Quanon entra al cuerpo de Betsy, que es una chica anglosajona, y eventualmente, cuando Strife crea un virus llamado Legacy Virus, Quanon muere, y ahora ya regresó a la vida, Dios mío, no sé. Y básicamente ha sido el status quo por muchos años de Betsy Braddock, que ya es una mujer asiática, o es una mujer anglosajona dentro de un cuerpo asiático, se viste con un traje muy similar al de Elektra y utiliza todo su poder telepático para crear una katana. No katana, la que crea la katana es Quanon. Lo que hace Betsy Braddock, crea como una navaja en su mano. Cierto. Es una daga psíquica. Así es. Que utiliza de una manera letal. En el momento que ella transfiere, o que las conciencias de sus personajes se transfieren, ella deja de ser como que la chica linda, porque siempre se vestía con mucha seda. Siempre sus trajes originalmente siempre eran hechos de seda, o un tipo de material muy, muy suavecito, muy transparente, rosa. Y en el momento que se transforma en Quanon, bueno, aquí en este cuerpo asiático, se pone muy intenso. Dato curioso, esta última vez que estuve en San Diego me tomé una foto con una chica disfrazada de Psylocke. Ah, sí la vi. No, la chica se llama, si la quieren seguir en Facebook, se llama Aja Dang, A-J-A, espacio D-A-N-G. Tiene un cuerpo divino, es modelo la chica, un cuerpo divino. Cuando yo la vi como sale, lo quedé idiotizado. Porque está idéntica a como la dibuja Jim Lee. Ok. Así se, ella en la vida real se ve como el dibujo de Jim Lee. Wow. Te lo juro. A ver, vamos a ver. ¿Quién sigue? Magneto. Cuando toma la personalidad de Joseph después de Onslaught. Joseph. Aparentemente desaparece Magneto, no me acuerdo exactamente por qué, y de repente reaparece rejuvenecido. No tiene memoria, me parece, y después nos damos cuenta de que es un clon. Exacto. Había una chica llamada Astra, si estoy en lo correcto, que era miembro de la Brotherhood of Evil Mutants, nunca la habíamos visto antes, pero era aliada de Magneto. Y aparentemente cuando Magneto desaparece, yo la última vez que recuerdo a Magneto, antes de esto, fue en Fatal Attractions. Sí, es cierto. Y en Fatal Attractions se enfrenta contra el profesor Javier. Exacto. Y después de que Magneto le extrae... Javier le extrae la Magneto le extrae todo el adamantium claro, a Wolverine. Claro. Y Javier... le borra la memoria. Exacto. Ajá. Y ya no sabemos nada más, ¿cierto? Lo deja como en estado catatónico, ¿no? Exacto. Ya no sabemos nada más. Y después vuelve a aparecer... y está más joven, con pelo largo. Así es. Y un cuerpo así muy chido. Y empieza a utilizar un traje como el de los X-Men originales, que es negro con con dorado, o azul con dorado, como sí. Rogue quiere con él, a pesar de su relación con Gambit en ese momento, porque en algún momento ella amó a Magneto. Así es. ¿Cierto? Sí. Porque después del Siege Perilous, y vamos comentando, Rogue aparece en la Savage Land, y ahí estaba Magneto. Exacto. Y no solo eso, Rogue se separa de Miss Marvel. Para las personas que lo sepan, Rogue había absorbido todas las memorias de Carol Danvers. Ella siempre estaba titubeando entre quién era ella. Sí, ¿qué era? Anne-Marie, no sé qué, ¿no? Anne-Marie, exacto. Entonces, ella siempre estaba entre si era Anne-Marie o si era Carol Danvers. Sí. Y después del Siege Perilous se separan las dos identidades, se enfrentan, muere la identidad de Carol Danvers, y ya nomás queda Rogue con sus poderes originales y los poderes de este... Y como que retoma otra vez o readquiere de nuevo los poderes de Miss Marvel que le había robado. Y cuando ella estaba en la Savage Land, se enamora de Magneto. Así como es, que ve un lado diferente de Magneto. Se aleja de Magneto, se vuelve a ser parte de los X-Men y conoce a Gambit. Y ya empieza el enamoramiento con Gambit. Cuando conoce a Joseph, viene todo esto. Pero al final del día, no era Magneto, no era Magneto rejuvenecido, era simple y sencillamente que Astra hizo un clon de él, ¿cierto? Sí, y al final me parece que hay una historia como de dos o tres números, ajá, que salió hace alrededor de 5 años o alguna cosa así. Vemos a Joseph, ya está enloquecido, se enfrenta con Magneto, me parece, ajá, y creo que termina muerto. O sea, que el personaje creo que ya no existe. De hecho, yo recuerdo que cuando descubrimos que es un clon, había hecho algo Magneto con los polos magnéticos, sí, y la Tierra estaba como que estaba saliendo de este de la órbita de la rotación, y Joseph da su vida para realinear los polos magnéticos. Me imagino que después de eso algo otro de los clones salió. De alguna manera regresó o algo. Exacto. A ver, este es todo para ti. A ver cuál es. O para Spike o Rogue Raven. Gambit. ¿Qué nos puedes contar de Gambit? Gambit ha tenido como mucha... Han retoneado mucho también su origen, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces empieza siendo parte del grupo de ladrones. Hay dos grupos, el de ladrones y asesinos. ¿Dónde? En Nueva Orleans, me parece. Entonces, creo que la primera vez que lo vemos es por alguna razón Storm regresa a ser niña. Se enfrenta contra... The Shadow King. No. Se enfrenta contra un personaje llamado Nami. Y era Nami y Orphan Maker. Uh-huh. Orphan Maker y Nami encuentran a Tormenta. Cierto. Cuando todos los X-Men se atraviesan el Siege Perilous, Tormenta estaba como que volando, la atrapan ellos esos dos y la quieren hacer niña. Porque lo que hace Nami es roba niños, rapta niños. Y cuando rapta a Tormenta, la hace niña. Para que roben, ¿no? Ajá. Los salva como ladrones. Exacto. Y entonces, en algún momento, Gambit la salva. Ajá, sí. En su primera aparición, se están enfrentando contra el Shadow King, que está de la razón. Después sabemos que él era parte de el grupo de ladrones. Está el grupo de asesinos. Él está enamorado de la hija del líder del grupo de asesinos. Algo así tipo Romeo y Julieta o alguna cosa Bella así. Donna. De Belladonna. Exactamente. Siempre Gambit ha estado como en esta disyuntiva de soy ladrón y soy alguien que no tiene compromiso moral con nadie, pero cuando empieza a estar con los hombres X, pues empieza a notar un cambio en él porque quiere ser también un héroe, ¿no? Sobre todo para estar con Rogue. Después nos damos cuenta de que en algún momento hizo un trato con Mr. Sinister. Él roba, me parece, alguna cosa. No, él lleva al grupo de asesinos de Mr. Sinister para destruir a los Morlocks. Porque me parece que Mr. Sinister los considera como genéticamente no aptos, ¿no? Como errores. Va a ser con un grupo que no me acuerdo cómo se llama, creo que son los Marauders. The Marauders, sí. Matan a los Morlocks. Y de hecho creo que una de las cosas por las que él se siente culpable es porque para poder invadir los túneles de los Morlocks, él es el que abre las puertas y encuentra la manera de entrar sigilosamente para que los puedan matar a todos. Claro. los matan a todos, esto es un secreto que después se descubre, los hombres se dan cuenta, lo abandonan en la Antártida, ¿no? Y ahí es cuando Rogue rompe relación con él. De ahí como que Gambit no ha despegado mucho, han tratado de hacer varias historias con él. Hubo un run que, de hecho creo que ese run fue uno de los regalos que hicimos en el programa y se quedó Rogue Rebel. Sí. Una historia muy, muy loca. Originalmente pensaban que había una historia donde había un traidor dentro de las filas de los hombres X que iba a llevarlos a la destrucción. Y en algún momento Bishop piensa que es Gambit. Después nos damos cuenta de que no. Entonces como que no han sabido mucho qué hacer con el personaje. En últimas fechas era parte de un grupo de mutantes que trabajaba para una corporación. En X Factor, ¿no? Sí, estaba con Polaris, con Quicksilver, estaba él, y de ahí creo que ya no ha aparecido como muchas cosas más. Yo creo que el personaje tenía un gran visual, pero poca sustancia para cargar ese visual. Así es. Pasa con muchos héroes, de que visualmente se ven muy atractivos, pero la gente no sabe qué hacer con él. Longshot, es el otro personaje. Yo recuerdo mucho que compré el cómic, porque el visual del personaje se hacía muy atractivo. Sí. Pero si tú ves el personaje, o si tú lees el cómic, como que no hay mucho potencial. ¿No? Si tú ves todos los 90s, Wildcats. Claro. Wildcats y Jim Lee se veían hermosos. Hermosos. Todos los diseños de personajes están preciosos. Y sin embargo, lees el cómic y dices tú, ¿qué está pasando aquí? Cyberforce, igual, visualmente eran geniales. ¿Qué otra cosa era? Wow. Spawn, ¿no? Que es uno de los cómics más populares. Todo lo de Image de los 90. Sí, o sea, visualmente era. Wetworks se veían divinos. Sí. Y lees el cómic y dices, ¿neta? Pues ese es uno de los grandes problemas con Gambit, ¿no? De que visualmente era muy atractivo el personaje. A nivel actitud, tenía toda la actitud del mundo. O sea, era como Pucci de los Simpsons, ¿no? Tenía toda esta actitud, todo este look, tiene todo. Pero nomás, simple y sencillamente, nadie supo qué hacer con él. Claro. Y el mismo Chris Claremont sabía qué hacer con él. De hecho, cuando vino toda esta historia de que el gran traidor de los X-Men iba a ser Gambit, dije yo, finalmente van a hacer algo interesante con él. Me van a crear en serio drama. Si lo hacían villano, se me hubiera hecho interesantísimo, pero no. Resulta que no. Resulta que no. Y de hecho, lo han unido mucho con otro personaje, que es este Bishop. Y creo que cada vez que se unen, pierden un poquito más los dos personajes. Porque también Bishop es otro personaje que no saben qué hacer con él. No, bueno, a mí toda la parte de cuando está siguiendo a Hope y aquí a Cable por a través del tiempo me mató. Porque para mí era un personaje que a mí me encantaba, tal cual. ¿No? ¿Te gustaba? A mí me gustaba el origen. O sea, el futuro regresa para tratar de detener este futuro apocalíptico, etcétera. Y de repente se vuelve un asesino, destruye el mundo en varios tiempos futuros. Es una cosa. Como que no sabía. Sí. Tenían algo muy claro con él. Y después no supieron qué hacer con él. De hecho, uno de los problemas que tiene Cable es lo mismo, ¿no? De que él, igual que Bishop, viene al pasado para evitar un futuro apocalíptico. Y lleva años aquí en el pasado y no hace nada. No hace nada, exactamente. No hace nada proactivo para detener este futuro apocalíptico. Pero bueno, ese sería el Gambit Longshot. ¿Qué nos puedes decir de Longshot? Longshot, me parece que era un personaje que estaba dentro del Mojo World. Exacto. Creo que su poder era como tener suerte, exacto, ¿no? Buena suerte. Exacto. Creo que tampoco ha tenido mucho desarrollo el personaje. No. En algún momento se unió a los Hombres X, no hubieron grandes historias con él. Creo que tiene una relación con Dazzler, pero tampoco es alguien que haya sobresalido mucho más que eso. No, de hecho, lo que hicieron con el personaje, él era un mutante, su poder obviamente es crearse buena suerte hacia él. El problema es que cada vez que se crea buena suerte él, crea mala suerte para otra persona. Eso fue su gran conflicto del personaje. En la miniserie incluso se olvidaron de eso. Sí. Viene de un planeta de esta dimensión del Mojo World, donde los que son los líderes del planeta no tienen espinas dorsales. Por eso tienen que estar sobre esas como plataformas con pies para poder cargarlos. Y todo es un ¿cómo se llama? Un reality show. Todo es tratar de jalar gente, tratar de jalar rating, mostrando diferente tipo de enfrentamientos entre seres humanos y criaturas creadas a través de clonación y esta interferencia genética, y todos son juegos de gladiador. O sea, uno de los gladiadores más importantes de este mundo era este Longshot, que era la estrella, ¿no? Era la estrella, porque como siempre tenía suerte, siempre ganaba, ¿no? No importa contra quién lo enfrentaban, siempre ganaba, siempre veía una solución. Y cuando él logra escapar de este mundo, obviamente Mojo lo quiere traer. El personaje tiene una historia muy extraña. De hecho, tú lees la miniserie original, el arte es divino, de Arthur Adams. A pesar de su corte de cabello. Sí, además es un estúpido corte de cabello muy ochentero. Pero a pesar de que la historia es buenísima, el arte es buenísimo, la historia no tiene pies ni cabeza. Finalmente le estaba dando algo interesante a Chris Claremont, porque fue parte de los Vengadores, de los X-Men, perdón, y lo hizo el novio de Dazzler. Y más adelante, cuando Fabi Vicenza lo hizo el padre de Shatterstar, se me hizo también muy interesante. Claro. Pero todo eso, o sea, lo han quitado. Ahorita Shatterstar y él creo que tienen una relación muy complicada a través del tiempo y el espacio. Según leí por ahí, ambos son padres de sí mismos. O sea, como que Longshot es padre de Shatterstar y Shatterstar es padre de Longshot, no entiendo. Okay. Entonces se ha complicado muchísimo. Yo siento que el personaje igual visualmente era un logro. Las armas que él tenía, al igual que las armas de Gambit, son la onda, porque las armas de Gambit son las cartas. Las armas de Longshot son como unas navajas, sí, muy padres, pero no han sabido qué hacer con el personaje. Yo creo que también es como dices, son personajes de una nota, ¿no? Tú lo sacaste del Mojo World y ya no sabían qué más hacer con él. Exacto. A ver, Captain Britain, no lo conozco tan bien. Okay. O sea, sé que es parte de una especie como de grupo de vigilantes del multiverso. Ellos todo lo que amenaza el multiverso, pues están preparados para luchar contra eso. Obviamente es inglés, viene de una familia adinerada. En algún momento creo que has contado la historia sobre que cuando a él lo van a se va a volver Capitán Britain, le dan a escoger entre la espada y un collar, un medallón. Él escoge el medallón. La espada creo que era más para ese se llama, es el la espada de la fuerza y el medallón de justicia. De la justicia, ¿no? Coge el medallón por alguna razón extraña. Lo están persiguiendo para matarlo y él escoge un medallón en vez de una espada. ¿Por qué no? Un grupo de terroristas lo están buscando para matar. Él fue parte de un grupo llamado Excalibur. Tiene una relación con una, no sé si era mutante, Mega, que era mutante. Puede transformar su cuerpo. Exactamente. Y creo que no mucho más ahorita. No, básicamente es eso. Acabo de decir, sí, él es miembro de los Captain Britain Corps, protectores del multiverso. Él es nuestro protector. Su traje original está bonito, pero un poquito ridículo. Y pues se lo cambian a este que todos conocemos, que es blanco, con la bandera inglesa. No es muy brillante, es medio torpe, más que nada es fuerza bruta en vez de intelecto. No es tan inteligente como Capitán América ni tan buen estratega. Es una buena persona, no es un mutante, pero sí fue parte, aliado de los Hombres X. Más que nada por su novia, Megan, y por su hermana, Psylocke. Cuando tres de los Hombres X terminan en Inglaterra, Kitty Pryde, Rachel Summers, Phoenix y Nightcrawler, todos fueron heridos de alguna manera u otra. Cuando se van rescatando los Morlocks de los Marauders, todos terminan en Inglaterra, conocen al Capitán Britain y a Megan, y se hacen aliados y crean el equipo llamado Excalibur, que es el peor equipo para es el peor nombre para un equipo, porque la única razón para mencionar eso es porque están en Inglaterra, porque están con un héroe inglés y porque obviamente tiene una X. Muy estúpido. Y no es un gran cómic. Los primeros números están muy bien dibujados por Alan Davis, pero la historia de Chris Claremont son malas. Y más adelante Chris Claremont se va del título y el título se vuelve una basura, así que cae en la ruina del título. Entonces Alan Davis regresa como escritor y dibujante y el cómic empieza a subir mucho. Y hay una razón de la cual ese equipo se tenía que ser reunido. No podía ser otro equipo, tenía que ser Kitty Pryde, tenía que ser Nightcrawler, Megan, Rachel y Captain Britain. Y después de que se va Alan Davis, el cómic ya se vuelve una basura. Hasta los números que escribe Warren Ellis, que le gustan mucho a mi buen amigo Beto Calvo, no creo que tengan en serio una verdadera razón de ser. Pero bueno. La última vez que lo vemos es con este rollo de Jonathan Hickman y los Illuminati. Es parte del grupo rebelde, por así decirlo, que está en contra de, bueno, que están siendo perseguidos por Capitán América, por Steve Rogers, y este, y es parte de esta, de este grupo que trata de salvar a la Tierra. Okay. También tuvo su cómic recientemente, Captain Britain and MI13, ¿no? Ah, claro. Y tuvo algo de éxito que nunca. Fue como un éxito de culto, no fue un éxito total. Mr. Sinister. Mr. Sinister. Científico. Ha andado por ahí desde la Inglaterra de victoriana, me parece. Siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII. Sí, cierto. Es un cuate que está como muy enfocado. Todo su trabajo ha estado muy enfocado en crear el gen mutante perfecto. En sus inicios me parece que lo que él quería era raptar a los dos mutantes que en ese momento tenían como el potencial genético más importante, que eran Cíclope y... Ah, perdón, yo me equivoqué. Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX. Perdón, yo me equivoqué. Entonces lo que él quiere hacer es raptar a Cíclope y Grey para crear al mutante perfecto. Ha estado, siempre ha sido como una figura muy oscura. El mutante perfecto entonces sería Cable o X-Men. Claro. Sí, ¿no? Claro. Nathan Summers sería con el mutante perfecto. Exactamente. Según él. Según él. Y el problema con Cable fue que pues, lo contagian del Legacy Virus. Ah, no. Lo contagian del Tecno Orgánico. Tecno, claro, claro, claro. Entonces eso le resta poder porque necesita usar gran parte de su poder telequinético y telepático para mantener a raya el virus, ¿no? Ese virus, para las personas que no sepan, fue creado por hace muchos años por Chris Claremont. Resulta que hay un personaje llamado Warlock que viene de un mundo totalmente tecnológico, que son estas criaturas hechas de metal con conciencia. Sus cuerpos no están estáticos, son como fluidos. Entonces siempre hay un Warlock y hay un Magus. El Magus es el padre y el Warlock es el hijo, y el Warlock tiene que matar al Magus para volverse el nuevo Magus y tener un Warlock y eventualmente repetir todo eso. Como son criaturas tecnológicas, necesariamente la muerte no tiene un verdadero significado, no son recicladas. Lo que hace mutante a Warlock es que no quiso matar ni enfrentarse a su padre. Entonces Warlock huye a la Tierra y se vuelve miembro de los New Mutant Titans. New Mutants. Y resulta que puede consumir energía. Literal, pueden enchufar y consumir energía. O puede tomar un ser humano, volverlo tecnoorgánico, con el virus tecnoorgánico, y absorber toda su energía. El ser termina muerto. Pero él adquiere otra vez poder. Su padre va a la Tierra para enfrentarse contra él. Y el Magus va matando a gente por doquier. No le importa que la gente muera. En el caso muy particular de Warlock, sí le importa. Dos o tres veces él tuvo que absorber energía de sus compañeros. Pero cuando lo hacía, tenía que tener mucho cuidado de no dejarles el virus por mucho tiempo porque se podían transformar. De hecho, un personaje llamado Doc Ramsey, su poder era poder descifrar todo tipo de lenguaje, ya sea escrito, hablado o binario. Se lo podía interpretar todo. Él es un muy buen amigo de Warlock y en algún momento tienen que unir fuerzas para que de esa manera Warlock pueda continuar con vida. Y cuando finalmente muere Doc Ramsey, la razón por la que él puede regresar a la vida es porque tanto contacto con Warlock le dejó depósitos del virus tecnoorgánico. Y cuando resucita como una criatura tecnoorgánica. De este personaje que nadie conoce, llamado Warlock, sale el virus tecnoorgánico. Y lo que pasa es que muchas veces lo han utilizado villanos para infectar a héroes y dejarlos muertos, como Apocalipsis. En algún momento, se olvida qué villano trata de infectar a los héroes de X-Factor y termina infectando al hijo recién nacido de Scott Summers y Madeline Pryor, que es una clon creada por Mr. Sinister de Jean Grey. Al niño hay que llevarlo al futuro para que no muera. en el futuro Rachel Summers, la hija de Jean Grey y Scott Summers, de otra dimensión, de otra realidad, es la que lo cuida. La Scanny Mother. Exacto. Y lo que le enseñan a hacer a Nathan Summers es utilizar sus poderes telepáticos y telequinéticos para evitar que el virus tecnoorgánico lo consuma todo. Así como está, mitad de su cuerpo es orgánico y la otra mitad es tecnoorgánico. Crean un clon perfecto de Nathan Summers que se vuelve Strife, que tiene todos los poderes y toda la humanidad, pero es un villano. Y después, cuando viene la era de Apocalipsis, descubrimos qué hubiera sucedido si nunca lo hubiera infectado ni la maldad, ni el virus orgánico. Tenemos a X-Men, que es Nathan Summers. Sí. Cuando se rebotea la realidad, él y Bestia Oscura, que es una versión mala de The Hangover, se vuelven parte y se vuelven parte ya de la película. Así eran los 90s con los hombres X. Muy, muy, muy confusos. ¿Y algo más que nos quieras contar de Mr. Sinister? Su rostro, porque él era un ser humano normal, pero ahora se ve como un monstruo, es todo blanco, tiene colmillos. ¿Cómo, recuerdas cómo cambió su...? No me acuerdo. Yo imagino que en algún experimento de él, ¿verdad? Me imagino que sí. De hecho, recientemente salió un cómic llamado Origen 2, y en ese Origen 2 claro. ya tenía algo que ver, ¿no? O sea, como que ya está un poquito mezclado entre Sabretooth y Wolverine, ¿cierto? Exactamente, sí, parece que ahí... Mr. Sinister ya empezaba como a hacer más experimentos con el mutante. De alguna manera se interesa por Wolverine. Ajá. Y al final no pasa realmente nada porque esas historias son muy malas. Muy malas. Y hablando de cosas que ya vemos en la una hora. Okay. Tenemos algunos personajes más que hablar, ya son menos, afortunadamente. ¿Pero qué te parece si nos vamos a nuestro último corte musical? Perfecto. Y también nos cambiamos de asiento porque hay unos chavos que están aquí detrás de mí que están gritando. Sí, así es. Y no entienden que estamos así hablando de cómics. Es mucho más importante que su ligue. Está sucediendo aquí atrás. Porque además el chavo jura que es el hombre más gracioso del mundo. Está gritando sus chistes que a nadie le interesan. Y que son muy malos. Y son muy malos, estoy seguro que sí. Pues vamos a hacer eso. Vamos a poner pausa aquí. Vamos a buscar otro espacio para seguir grabando. Para que podamos tener más soledad. Y continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. je t'en amour. I don't wanna be friends. Y bueno, desafortunadamente, todo tiene un final, ¿no? Y Comic Manía también tiene un final. Bueno, no sé qué tan desafortunado sea para todos ustedes, si algunos de ustedes ya quieren que termine, porque desafortunadamente 2 horas y media es demasiado. ¿Qué vamos a pensar de eso, mi querido Rodrigo MacLeod, el MacLeod? ¿Tú qué opinas de que el programa recortemos horas? ¿Que le recortes tiempo? ¿Que recortes tiempo? No, yo creo que no, no sería conveniente. ¿Serio? Sí, ¿no? ¿No crees que 2 horas es demasiado? No, yo creo no, está muy bien. Es más, yo creo que debería de durar más. Porque yo de mi casa al trabajo hago como 1 hora. Ah, ok. Entonces, realmente el programa me ayuda para pasar el tráfico nada más de un día, porque es de ida y de regreso. Claro, claro. Entonces, si tuviéramos más tiempo... Ya veo, ya veo por dónde va, ya veo por dónde va tu mentalidad. Pues yo no sé, hay algunas personas que sí les gustó mucho el programa que hicimos de 9 horas, recordarás. Sí. Que fue hace 1 año. Pedían el de 24, ¿recuerdas? Nada más que nunca quisiste. No, es que yo siento que de lo bueno poco. Ok, eso puede ser. Pero no menos de 2 horas. Y de lo peor menos. Entonces, no sé. Pero no menos de 2 horas y media. ¿En serio? Sí, claro, no, por favor. Pero yo estaba pensando en recortar tiempo, en serio. No. Porque estaba pensando que el programa era demasiado pesado para... No, para nada. Hay otros que son mucho más pesados. Ya luego te contaré cuáles. No. Lo pondremos a votación. Pero bueno, hay que terminar con las preguntas de Mauricio Nieto, porque si el hombre ha esperado mucho. Mucho perfecto, vamos a dar respuestas. Pero antes de continuar, tú me estabas diciendo que tienes que salir de aquí tarde o temprano. Sí. Más temprano que tarde. Porque vas a ir corriendo a ver... Volver al futuro. Ese gran maratón. En el cine, sí. Hay algunas personas que nunca lo han podido ver en pantalla grande. Así es. Siendo que fue el día 21, en 2015, que fue cuando Marty McFly y el doctor van al futuro para ayudar a sus hijos. No, bueno, las redes sociales explotaron ese día, ¿no? Sí, sí. Yo sé que hay muchas personas que tienen gran pasión por esta película y hay muchos wannabes que nomás brincaron sobre el barco porque para ser parte del evento. Que por cierto, se llevaron todas las botellas de Pepsi del futuro que vendían en Cinemex. Ya no encontré ninguna. Desaparecieron ya. Y te garantizo que la mayoría de ellos son especuladores que los van a estar vendiendo por eBay. Seguramente. Y gente que tiene cero pasión por la película. Así es. Yo personalmente he visto la película, me gustan las tres. De la primera a la tercera me gustan. La primera es la que más me gusta de todas. En algún momento me gustaría ser poseedor de un DeLorean. Curiosamente, el DeLorean me gustaba antes de ver Regreso al Futuro o Volver al Futuro, y después de verla me gusta aún más. Que de hecho fue un modelo deportivo que no tuvo tanto éxito cuando se sacaron, ¿eh? Era como el patito feo. Ajá, pero la cosa es que estaba buscando su camino. El problema fue que John DeLorean lo meten en la cárcel por narcotraficante. Él estaba a punto de comprar una cantidad enorme de cocaína para venderla en los 80s. Wow. Y entonces cuando lo meten en la cárcel se descontinuó el modelo. Entonces, sí, se vinieron varias cosas, que es una edición limitada, no por decisión, sino porque quebró la compañía cuando metieron a la cárcel a John DeLorean, y que sale en la película. Entonces, esas dos cosas se unen para hacer que la película, bueno, para hacer que ese modelo de auto sea un hitazo. Y a pesar de que he visto la película en 1000 veces, especialmente la primera, que es la que más me gusta, la duda que yo siempre he tenido y el hueco que yo siempre le he encontrado a la película es en qué momento y por qué Marty McFly, un chavito joven de que 17 años, rock and rollero, se vuelve amigo de un viejo loco científico. Y ya jamás, tenemos la respuesta. ¿Eh? Jamás, porque yo ahorita me estás comentando que ya salió la respuesta. Ya tenemos la respuesta. Dímelo, por favor. IDW está sacando una serie, va a ser de 4 números, con historias cortas sobre cosas que de volver al futuro. El primer número salió esta semana. La primera historia es cómo se conocen Dr. Brown y Marty McFly. El asunto es, Marty McFly está tocando la guitarra en el garage de su casa. Llega Needles, que es el cuate este que sale en la tercera. La segunda y la tercera. La segunda y la tercera, que lo meten en muchos problemas. Y él va a hacer, con su banda va a tener una tocar. Entonces se le rompe una pieza de su amplificador, me parece. Pues va a la casa de Marty para que le dé la pieza que él tiene. Total, empiezan a discutir un poco, se cae la pieza porque es como un fusible, se cae, se rompe, y va a comprar Marty McFly esa pieza a un lugar de música. Resulta que alguien compra todos los que había en existencia. Es el Dr. Brown. Ya veo. Le dan la dirección de dónde está el Dr. Brown, va a su casa, pero por alguna razón el Dr. Brown empieza a dejar como pistas para que alguien entre a su casa. O sea, son como acertijos. Ajá. Ya, por alguna razón, Marty McFly logra resolver que no tiene mucho sentido, porque nunca Marty McFly se caracterizó por su gran conocimiento científico. Pues, o entra de lo casa, que sea, no se conocía de rock and roll. Y le dice el Dr. Brown, yo dejé estos acertijos, quien pudiera resolverlos, pues es alguien muy capaz y quisiera que entrara a trabajar conmigo. Entonces le ofrece un empleo. Así es como se conoce. Pues yo creo que sería mejor nomás llegar a la conclusión de que él quería tocar como una bocina gigantesca y el Dr. Brown fue el único que la quiso hacer. Exactamente. Así es como empieza la película. Podría ser. Mi escena favorita de la película es algo que me hace llorar cada vez que la veo. Ajá. Pero antes de yo revelar mi escena favorita de Volver al Futuro, ¿cuál es tu escena favorita? Mi escena favorita es, yo creo, cuando está tratando de recuperar el almanaque y va en la tabla voladora. Ah, atrás sí. De Pete. Okay, esa parte. Una gran escena. Para mí, la escena que me mata, me hace llorar, me entusiasma, son dos que van unidas. Y es cuando Biff está violando, o está en el intento de violar a Lorraine, y llega George McFly y lo detiene, y la cosa es que Biff le dice, lárgate de aquí, George. Y George está a punto de irse. Y cuando le ve el rostro a Lorraine, dice que sabe que no puede, no la puede dejar sola, dice. Y lo no dice, no, Biff, you let her go. Y Biff agarra y le está rompiendo el brazo. Sí. Y George está dejando vencer. Sí. Y cuando ve cómo agarra a Lorraine y la tira al piso, y le vuelve a ver el rostro a Lorraine, y él encuentra la fuerza en la mirada, dice, no me importa que me hagan a mí, no puedo permitir que me hagan esa injusticia. Y para mí es el momento donde George McFly es un heroico. Claro. Y golpea a Biff. Y después de golpearlo, ve su mano, está feliz de haberlo hecho, y después se olvida de lo que acaba de hacer, y voltea a verla a ella y le dice, estás bien. Y en ese momento la película ya me tiene totalmente, me tiene por completo. Y además fue el momento en el que cambió absolutamente el futuro de ellos. De hecho, alguien menciona ahí que que no tiene un arco, Marty McFly no tiene un arco, porque como empieza la película, termina la película. Ajá. Y yo creo que mucha gente está malinterpretando el guión, porque el héroe no es Marty McFly, el héroe es George Burbank. Es la historia de George McFly. Se hicieron la vez porque es el personaje que empieza de una manera y termina totalmente diferente. De acuerdo. Y lo que está haciendo Marty McFly es guiar. Es un soporte. Ajá, él es Pepe Grillo. De alguna manera, otra vez el Pepe Grillo al Pinocho de George McFly. ¿Un punto de vista? Pues, estudia. No, hay gente que estudia y no llega a eso tampoco, ¿no? No fue así como un problema. Estaba viendo un documental y alguien mencionó eso, ¿no? De que por qué nos gusta tanto la película cuando nuestro protagonista no tiene un arco, ¿no? Porque no es nuestro protagonista de Martin McFly. El protagonista es George McFly, ¿no? Y es el cambio que vemos, y por eso es que esa escena a mí me llega mucho. Y de hecho, la escena que se une a esta es cuando están tocando esta divina canción de Earth Angel, que Michael J. Fox hace un trabajo divino, que cuando está tocando la guitarra, de cómo se ve la preocupación total de que si no ves a John, no, él se va a morir, y se nota todo en su rostro, se nota en su posición, en su postura, y además está el nerviosismo de que jamás había estado enfrente de un público porque siempre le daba miedo, y en el momento que George le quitan a Lorraine, y él llega y le empujan y, y la toma y le dan el beso, como es, no sé, se unen los dos, ¿no? Es la valentía de George Costa, le da la valentía a Marty para hacer lo que sigue. Entonces son momentos muy bonitos de esa película que a mí me llegan. Pues lo reviviré, compañero, en unas horas. Sí. Yo lo acabo de revivir porque estúpidamente, en vez de verlo en pantalla grande, opté por verlo en mi iPad. Entonces, como ya la tengo demasiado fresco para ir a verla otra vez. Como que sería demasiado. Pero bueno, excelente película para todas las personas que se unieron a esta celebración de Back to the Future, que son personas que les gusta la película y lo están haciendo por amor a la película, qué chido. Y los ¿cómo se llama? Wannabes, fakers y posers que nomás que se llevaron las botellas de Pepsi para venderlas en eBay o Mercado Libre. Muy, muy mal por ustedes, ¿no? Porque es como la gente que ahorita ya compró todos los boletos para ver Star Wars. Claro. ¿Cuántos de ustedes en serio aman Star Wars? Para revenderlos, además. Ya los estaban vendiendo en eBay en Estados Unidos por lo menos $1,000. ¡Qué locura! Es una locura. ¡Qué locura! En fin. Yo los veré cuando pueda. Porque quiero ver la película y lo que voy a tener que hacer es que hasta que no vea la película, Facebook y yo vamos a estar divorciados. Porque yo sé que todos los spoilers van a estar en internet. Pero bueno. Ahora tenemos que terminar con las preguntas de Mauricio Nieto. Okay. Nos pregunta acerca de Nathaniel Richards, el papá de Reese Richards. ¿Qué nos puedes decir de él? Muy poco. ¿Verdad? La verdad era una de mis preguntas en algún momento. Sé que es un viajero. Ajá. No estoy seguro si es un viajero en el tiempo o un viajero dimensional. Lo que él descubre es una máquina del tiempo que no solo viaja arriba y abajo del tiempo, sino también viaja a los lados. Entre dimensiones. Él, después de experimentar un rato viajando adelante y atrás del universo 616, empezó a ir a otros universos y termina en una dimensión alterna, donde él, como científico, toma control del lugar y se vuelve, digamos, como un dictador amable. Toma control de este mundo, pero para ayudar a la gente. Cuando él se hace un lado para cuidar a sus hijos, su esposa toma el control de este mundo de una manera mucho más agresiva. Cuando los Cuatro Fantásticos van a este mundo, le hacen ver a Nathaniel Richards lo que está pasando, derrotan a la mujer y regresan a la Tierra. Pero los hijos de Nathaniel Richards se quedan en este mundo y eventualmente uno de ellos se volverá Kang, el conquistador, que encontrará la máquina del espacio, tiempo, dimensional de su ancestro, y utilizará esta máquina del tiempo para poder volverse Ramatut y eventualmente Kang. ¿Okay? No hay mucho que contar de Nathaniel Richards. Básicamente es muy inteligente, un poco menos inteligente que su hijo, quiere mucho a Reed, sí, le da ciertas lecciones de vida, claro, pero es un padre que está más en su mente que con su hijo. ¿Okay? Y no es un padre cariñoso hasta llegar ya a su alta vejez, cuando está en esta transición, y se retira. ¿Qué? Es básicamente lo que podemos decir de él. Y de hecho, en los números recientes de Jonathan Hickman tuvo como que algo de juego, ¿no? Sí, pero no los leí todos. La primera parte me la perdí. Pero también en algún momento vi que había dos Nathaniel Richards. Uno más joven y el que conocíamos anteriormente, que ya era un hombre de edad. Tenía inclusive hasta alguna parte metálica en el traje. Sí, cuando mitad de su rostro era metálico. Exacto. Ahí por los 90s, donde todo era mucho más extremo, y de hecho él se volvió el como mentor de su nieto. Cuando te acuerdas, cuando Franklin Richards se vuelve adolescente, se vuelve Psylord, y crea su propio grupo llamado Fantastic Four. Sí. Él era como su mentor, ¿no? Que yo tengo el número uno, no sé por qué. Era una edición cromada. Era una cosa horripilante, sí, el cromo. El cromo era muy utilizado en los años. Así es. Resulta que sí, efectivamente, Nathaniel Richards tenía por un tiempo tenía como una parte cyborg. Me imagino que quieren hacer un tipo cable con él. Pero no hay mucho que decir del personaje, ¿no? Nada más. Es igual como de hablar de Howard Stark. ¿Qué puedes decir de Howard Stark? Claro. No mucho. De hecho, Howard Stark creció como personaje gracias a la película del Capitán América. porque él nunca antes había sido parte de todo el proyecto del super soldado hasta la película. A ver, Kalibak. Kalibak, sí. Es el hijo de Darkseid. Exacto. No es muy brillante, ¿no? Fuerza bruta totalmente. Exacto. Siempre buscando la aceptación de su padre. Su padre nunca se la da. Exacto. Esa es la frustración que él tiene. Se ha enfrentado generalmente a Superman. Ajá. Superman siempre lo ha derrotado. Y creo que no mucho más. Exacto. Y son medio hermanos. Orión, que es el otro hijo de Darkseid y Kalibak, tienen madres diferentes. Kalibak es el hijo de Darkseid y Sully. Y Orión es el hijo de Darkseid y su madre, ¿cómo se llama? Tigra o algo así. No quiero checar esto porque no quiero que... Becca. Orión es el son de Darkseid, half brother of Kalibak, ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre de su madre? ¿No parece el nombre de su mamá? Sí. Todavía es un nombre como Tigra, o sea, de hecho, el primer hijo, Kalibak, creo que la razón por la que lo odia Darkseid es porque la primera vez que él demostró amor fue con la madre de Kalibak. Y cuando esa mujer la asesina, él aprendió a dejar de amar, ¿no? Entonces, por eso que... Está muy mala Kalibak, como que se ve mejor. Extrañamente, cada vez que Darkseid va a invadir la Tierra, siempre manda de primera a Kalibak y siempre le dan una zarandeada. A ver, aquí está Tigra, sí. Sí, Tigra es la segunda esposa de Darkseid, por ende la mamá de Odin. Está en todo, compañero. Ok, perfecto. Es que no leí mucho del Duke del Fourth World, porque sí es un poco complicado. Pues sí, efectivamente, como tú acabas de mencionar, Kalibak es feo, es monstruoso, es gigantesco, es poderoso y muy bruto. Sí. Y es el primer hijo de Darkseid y no es el más querido, es el niño feo. Okay. Y curiosamente, siempre el primogénito es el que más quieren, pero en este caso es el que menos quieren. El otro personaje es Orión. ¿Qué nos puedes decir de Orión? Orión, hijo de Darkseid también. Uh-huh. Él es parte de un trato que hacen Darkseid y The High Father para cesar hostilidades y como... Entre Apocalypse y Nuevo Génesis. Lo que hacen son intercambiar hijos. High Father le cede a Alan... ¿Orión? No, a High Father le cede a Orión y High Father le cede a Scott Free. Scott Free, cierto, que es Mr. Miracle. Orión crece dentro del mundo de New Genesis. Siempre tiene que estar debatiéndose entre su parte maligna heredada por Darkseid y las enseñanzas de High Father. Creo que en algún momento decía que estaba destinado a matar a Darkseid. Exacto, va a haber un gran pleito, así como en la mitología nórdica, uh-huh, donde viene este gran Ragnarok, uh-huh, donde diferentes villanos se enfrentarán contra diferentes héroes de Asgard. Exacto. Algunos vencerán, pero también morirán. Están destinados Orión y Darkseid a enfrentarse, a tener este gran enfrentamiento, y uno de los dos va a morir. Y siempre dicen que el que saldrá vencedor será Orión y el que morirá será Darkseid. Sí. Y sería todo. ¿Y Metrón? ¿Qué nos puedes decir acerca de Metrón? Sé muy poco acerca de Metrón. Sé que es un New God también. Exacto. Él representa esta búsqueda por el conocimiento. Exacto. Él está siempre en la silla Moebius. Es una silla que le permite moverse a través de tiempo y espacio. Y no es como una especie de entidad que no es buena ni mala. Exacto. Él, lo único que busca es el conocimiento, nunca está del lado de nadie. Y creo que ya. Está del lado del que le convenga. Del lado del que le convenga. Exactamente. Ajá. Efectivamente. Y Alex Power de The Future Foundation. ¿Sabes algo de Power Pack y de no, Alex no Power? Sé nada. ¡Qué bueno! Corres con toda la suerte del mundo. Un grupo de niños, son hermanos. Son Alex Power, Jack Power, Katie Power y... ¿Cómo se llama la otra? Julie. Okay. Van de este orden. Alex es el mayor, seguido por Julie, después es Jack y finalmente es Katie. Katie es la bebé. Alex es el inteligente, Jack es el rebelde y Julie es como que la más casera, la más maternal de ellas, ¿no? Sus papás, los Power, van de vacaciones a un lugar donde hay como Nueva Jersey, donde hay una mar y arena y playa. Van de vacaciones ahí durante las vacaciones de verano. Y están ahí los cuatro niños jugando en la noche en la playa, cerca de la casa donde se están quedando. Y aterriza un avión, bueno, una nave espacial, con un tripulante. Que se llama, maldita sea, ¿cómo se llama? Antes no me acuerdo, ¿no? Tengo que ponerlo aquí. Se llama... Es como un hombre caballo. ¿Ok? Es como un caballo antropomorfo que viene de una raza llamada los Kymellianos, Kymellian. Y ellos tienen los poderes para controlar la masa, la energía, la gravedad y la velocidad. ¿Ok? Sí. Entonces lo que termina sucediendo es que él es un científico y estaba estudiando a unas criaturas que parecen como lagartos, que él les apoda los Snarks. No se llaman Snarks, él les apoda así. ¿Ok? Él está enamorado de la cultura americana o la cultura terrícola y sabe que los Snarks quieren como que hacer problemas en la Tierra y decide enfrentarse contra ellos. Su nave termina dañada, él termina herido y los chicos Power lo están ayudando. Cuando aparecen los Snarks y están a punto de matarlo, él decide en su lecho de muerte pasarle sus poderes a los chicos, ¿ok? No sé si eso te recuerda un poquito a, no sé, a Abin Sur. Sí, claro. Pero en vez de pasarles un anillo o un objeto, le pasa los poderes que él tiene individualmente. Lo divide sus cuatro poderes en los cuatro niños. O sea, uno controla la masa, otro la gravedad. Y tienen, lo puede utilizar muy bien este personaje, si es su nombre, que es Kymellianos. Ellos lo pueden usar más o menos. Él lo puede usar muy bien. Ellos están aprendiendo todavía. Por decir, en el caso muy particular de Alex, él tiene poderes de gravedad. Y lo único que puede hacer al inicio es quitarse toda la gravedad para poder flotar. No volar, flotar. ¿Okay? Y es todo lo que puede hacer. Julie puede ir muy rápido. De hecho, puede crear como un efecto de... ¿Cómo se llama esto? De arcoíris, debajo de ella, para volar muy rápido. Kale puede agarrar masa, ya... Normalmente utiliza basura con sus manos, toca esta masa y la desintegra. Y esa masa desintegrada se vuelve energía para que ella pueda tener un cuerpo de energía y de su pecho lanzar unas bolas de energía destructivas. ¿Okay? Y Jack puede controlar su masa. Y originalmente lo único que puede hacer es volverse una nube, que hace que su masa se expanda y puede volverse intangible como una nube. Conforme van utilizando sus poderes, van aprendiendo a usar los poderes de gravedad, velocidad, energía y masa de maneras un poquito más, más variantes, no tan obvias. Los nombres originales es Jack, se llama Massmaster, el amo de la masa. Julie, si sé lo correcto, es Lightspeed, o velocidad de la luz. Kay es Energizer, porque tiene poderes de energía. Y Dios mío, Alex Power se llama G. Ajá. G. Okay. ¿Por qué? ¿De Gravity? Exacto. Okay. ¿Y porque Graviton ya estaba escogido? Exacto. Y también él siempre dice G todo el tiempo. Cada vez que él algo le parece llamativo, dice G. Okay. Así como el profesor Doc Brown dice Great Scott, él dice G. Y por ende, ¿ok? Tienen varias aventuras que no son muy interesantes. Los primeros cuatro números son bastante buenos. Divertidos, bien escritos, bonito, bonita moraleja, bonitas aventuras. La nave espacial de este Kymellianos se llama Friday, como el mejor amigo de Robinson Crusoe en esta historia. Sí. Yo estaba muy enamorado del mundo este... De la y como es una nave espacial inteligente, es una computadora que habla, les ayuda a los niños, les da sus trajes originales, les han hecho un material especial para que nunca se rompa. Pero son aventuras muy, muy de niño lo que vemos. Por decir, cuando Alex Power quiere volar, tiene que agarrar varias, spray cans. Latas con cosas adentro que puede disparar, sí, como, como spray, y les utiliza como si fueran propulsión. Okay. O sea, se quita toda la gravedad y utiliza un aerosol para poder tener velocidad. Después, como quiere esconder su identidad, Alex alguna vez utiliza una máscara que compró en una tienda del Hombre Araña. Es una máscara que es solo la parte de adelante, no la parte de atrás. Entonces es una máscara que está atada con ¿cómo se llama? Con una cuerda. Y es como aventuras muy, muy, muy, muy, muy tontillas. Y lo que pasa es que eventualmente son capturados por los Snarks. Y los Snarks les quitan los poderes para pasarle esos poderes a diferentes miembros de los Snarks. Los niños logran escapar y, oh sorpresa, cuando ellos necesitan los poderes, los utilizan. Pero, y los poderes como que aparecen otra vez en ellos. Como que digamos, les quitaron los poderes, desactivaron la máquina que necesita los poderes, y después están en un tipo en un tipo de peligro, y como que desean un poder, y el poder les llega. Por decir, ya te expliqué qué poderes tienen cada uno. Resulta que cuando están siendo perseguidos por los Snarks, después de que necesitan los poderes, Alex dice, wow, necesito el poder de lanzar rayos. El poder de gravedad no me serviría, pero me serviría mucho el poder de lanzar rayos de mi hermana Katie. Y oh sorpresa, le aparece el poder a él. Okay. Y después, creo que Katie dice, ay, me gustaría poder correr muy rápido. Y le aparece el poder de su hermana Julie. Y a Julie le aparece el poder de Jack. Y a Jack le aparece el poder de Alex. Entonces como que los poderes intercambian. Y eso sucede por la simple y sencilla razón de que no sabían qué hacer con los personajes. Y decidieron cambiar los poderes para crear un poquito más de conflicto, de que ya sabían utilizar los poderes de ellos, y ahora tienen que aprender a usar los poderes de los otros. Okay. Lo que nunca me gustó de esto fue que los trajecitos de ellos tenían como símbolos, y los símbolos representaban sus poderes. Por decir, en el caso de Master Jack, como se podía hacer nube, tenía una nube en su pecho. Como Alex tenía poderes de gravedad, tenía objetos volando en su pecho. Cuando cambian los poderes, los símbolos siguen igual. Okay. Y eso me enojaba, porque ahorita el poder de Jack es de gravedad, pero tiene una nube en su pecho. Claro. Cámbiense los trajes, ¿no? Claro. Bueno, después los poderes eventualmente regresan a quien los debe de tener, como eran originalmente, y conocen a Franklin Richards. ¿Ok? Franklin Richards se vuelve amigo de ellos y se vuelve como que novio de Katie. Pero la cosa es que están chiquititos, niños, son casi niños de kinder, a punto de entrar al primer año. Entonces, demuestran su afecto entre ellos dos peleándose todo el tiempo. Entonces Jack dice que odia a Katie, Katie dice que odia a Jack, pero ahí están los dos. Los poderes en ese momento de Franklin Richards eran muy reducidos. Tenía sueños del futuro. Entonces, cada vez que tenía un sueño de un futuro peligroso, le iba a decir a los chicos Power, y los cinco se enfrentaban al peligro. ¿Eran los Power Pack? Eran el Power Pack. ¿Sí? Y resulta que uno de los mejores números es, ¿te acuerdas del Master Mold? Sí. El Master Mold es un robot gigante que tiene la capacidad de crear sentinelas. Sí, claro. El Master Mold decide que hay 12 mutantes que serán los mutantes que guiarán a todos los demás mutantes al futuro. Supuestamente iban a ser Magneto, Profesor X, Cyclops, Tormenta, Cannonball, Mirage, ¿quién más? Jean Grey. Y, bueno, Jean Grey estaba muerta en ese entonces, ¿te acuerdas? Y Franklin Richards. Y de hecho, Buster Bolt sabía que Franklin Richards iba a ser el mutante más poderoso de todos los mutantes que jamás han existido. O sea, hay un momento muy bonito donde el Master Mold ataca a Power Pack porque quiere matar a Franklin Richards, y el Power Pack tiene que defenderlo. Después, finalmente, afortunadamente, cancelaron ese estúpido cómic que no tenía ni Tony Scott. Como Ricky Ricón. Exacto. El cómic como de Ricky Ricón o la pequeña Lulu. Exacto. Pero aunque ya no están en cómic, ya empiezan a crecer a nivel normal. Queda más grandecito Alex Power. Porque cuando empezó la historia, él tenía como, no sé, unos 12 años. Como a los 15 años, 16 años, los New Warriors están reclutando a nuevos miembros. Le piden ayuda a Powerpuff. Como Alex no quiere poner a sus hermanos en peligro, él agarra y le absorbe los poderes a todos sus hermanos. Entonces, en vez de ser Alex Power, con sus hermanos siendo Powerpuff, él ahora se llama Power Pack. Power, P-O-W-E-R, Pack, E-P-A-X. ¿Okay? Y él solito tiene los poderes de sus cuatro hermanos. Tiene un traje nuevo, tiene un chaleco, y en su chaleco están representados todos los símbolos que tenían los hermanos en los trajes. Sus hermanos no están nada contentos de que él ahorita básicamente se haya autonombrado el único con poderes. Pero ni modo, se vuelve parte de los New Warriors por un ratito, se cancela ese cómic de los New Warriors y Powerpuff y Alex Power desaparecen otra vez. Cuando vuelven a reaparecer es en otro cómic, igual llamado Powerpuff, donde todos regresan a las edades que tenían originalmente. O sea, todo lo que habían crecido los personajes lo reinvierten. ¿Okay? Y tienen los mismos poderes que tenían antes y tienen los mismos trajes y ya no solo tienen los poderes Alex. ¿Okay? Después de eso, viene el cómic llamado Runaways. ¿Ya la leíste? No. Léelo. Es buenísimo. Okay. Es buenísimo. En el cómic de Runaways hay un grupito de chicos llamados Excalibur. Eventualmente les pusieron otro nombre, pero originalmente se llamaron Excalibur. Y son un grupo de apoyo para niños que tienen superpoderes. ¿Okay? En este grupo está uno de los miembros de los Slingers, Ricochet. Está Darkhawk. Son dos o tres más. Y también está Julie Power, que ahora en vez de estar chiquitita, como en esta nueva serie, otra vez regresa a estar de la edad que debería de tener si su cómic hubiera empezado a mediados de los 80s. Okay. Y también Julie resulta que es lesbiana. Okay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y como ya Julie tiene una edad correcta, Alex vuelve a tener la edad que debería de tener, que es como 17, 18. No, 16, 17. Y cuando tiene esa edad, él siempre fue el inteligente de Powerpuff. Nunca fue el brillante. No fue un niño brillante como Amadeus Cho. Nomás era un niño inteligente que le iba bien en la escuela. Por alguna razón u otra, decide Jonathan Hickman que él es brillante. Tan brillante como Valeria Richards, tan brillante como Bentley, el clon de The Wizard, tan brillante como ¿cómo se llama? Dragon Man. Entonces se vuelve parte de Future Foundation. Pero yo, de todos los cómics que yo leí de Powerpuff, jamás vi que Alex fuera brillante. Era el niño inteligente que le iba bien en la escuela y sacaba puros dieces. Pero brillante, brillante, que se iba brillante, nunca fue. Hasta que Jonathan Hickman lo hace brillante y súper dotado cerebralmente. Y esa sería la historia de Alex Power. Como podrás ver, no es muy interesante. Y ahorita está saliendo en Secret Wars. Exacto. Vamos a ver. Y dice, muchas gracias por tu bienvenida. Que siga creciendo. Muchísimas gracias, querido Mauricio. Ya finalmente contesté todas tus preguntas. Nos ha tomado casi 2 horas y media. Y todavía quiere más. Dice, okay. Hola Joey, espero que estés muy bien. Quería ver si más adelante podrías hablar un poco acerca de estos villanos de Batman. Cornelius Sturck y Calendar Man. Okay. De Cornelius Sturck no puedo hablar bien porque no sé quién sea el personaje. Yo tampoco. Es un personaje que ha desaparecido en la historia de los cómics. Entonces vamos a ver qué podemos decir de él. Y aquí sí. Ante nada, yo soy una persona que necesita decir la verdad. Voy a tener que consultar Wikipedia. Ok. Porque no hay de otro. Ok. A ver. Cornelius. Ah, ahí está. Vamos a ver. Ok. Cornelius Sturck. Aparentemente, su primera aparición fue en Detective Comics número 592, en noviembre del 88. Okay. fue creado por Alan Grant y Norm Ray Fogel. Con eso no lo conozco, porque todos los villanos que crearon Alan Grant y Norm Ray Fogel los detesto. No me llama la atención ninguno de ellos. A ver, Stark, como el espantapájaros, utiliza miedo en sus víctimas. Stark tiene la habilidad de hacer que otras personas lo vean como alguien más, haciendo que pueda acercarse a sus víctimas. Él opera bajo la ilusión de que requiere nutrientes y hormonas de los corazones de la gente para mantenerse vivo. Oh, por Dios. Y de esta manera, y la mejor manera de preparar estas hormonas del corazón de la gente es creando miedo en ellas para que mueran con miedo y de esa manera puedan devorar sus corazones de manera más nutriente. Salud. Su primera aparición fue en Arkham Asylum. No, su primera aparición fue cuando Stark lo sacan, lo liberan de Arkham Asylum. Después de estar ahí desde los 16 años, por tratar de matar a un chico de la escuela, después de ser categorizado como sano, deja de tomar sus medicamentos y empieza a volverse un asesino en serie. ¿Okay? Hace un pequeño cameo en la historia de The Last Arkham. Como recordarás, cuando salió el cómic de Shadow of the Bat, Batman Shadow of the Bat, la primera historia fue The Last Arkham. También hace una aparición en Nightfall y también aparentemente en No Man's Land. Y aunque no lo creas, en la estupidez llamada The Wyoming Gyre, escrita por Kevin Smith, donde descubrimos que Batman es el detective más estúpido del planeta, que le revela su identidad secreta a un tipo que acaba de conocer sin tener como que datos correctos de que él era una buena persona, permite que este nuevo vigilante en Ciudad Gótica entre a la Batcueva, y este nuevo vigilante resulta ser el villano de la serie y mata a la novia de Batman. Okay. Estupidísimo Wyoming Gyre. Y también descubrimos que Batman en una de sus primeras misiones, recordarás la escena en Year One, cuando Batman va a enfrentar a todos los mafiosos de Ciudad Gótica y les dice, han disfrutado mucho de Ciudad Gótica, ahora ya es tiempo de que todos se tranquilen. Él creó una explosión para poder romper la pared y poder entrar y enfrentar a los mafiosos. Resulta que Batman estaba joven, la explosión lo sacó tanto de onda que Batman se vino los pantalones. Okay. Descubrimos en Wyoming Gyre que Batman así de bueno es ese cómic. Bueno. Pero bueno, a donde voy con esto es que Cornelius Stark, de seguro leí ese cómic y fue tan impactante en mi mente que no te acordabas de acordaba de que lo había leído. Porque primero que hizo pocas apariciones, al menos en esta historia de Detective Comics 592, estoy seguro que la tengo. De hecho, vamos a ver si puedo encontrar la portada y te digo si sí lo tengo, ¿no? Así de, si veo la portada, en general puedo decir si tengo el tópico, ¿no? Uh-huh. Pero no me acuerdo de la historia, se me hace tan X que de plano no me acuerdo de ella. A ver, vamos a ver si apareció. No, suena muy interesante. Pues no, aparentemente. Ah, mira, creo que sí la tengo, ¿eh? Pues no, me imagino que nomás es un tipo que... Suena como sí, sí lo tengo, ¿no? ¿Así? Sí, es una portada... Ya. Sí, en ese entonces estaba comprando todo lo de Batman. Porque los cómics estaban 75 centavos. Suena como ese tipo de personaje que algún escritor visionario de repente podría rescatar para tratar de darle más importancia. De hecho, mira, yo nací... Este cómic salió en el 88, ¿no? Yo nací en el 90. Pues obviamente por eso me lo olvidé, porque cuando yo tenía un año, dije, papá, cómprame todos los de Detective Comics y me los compró, pero estaba muy chiquito, Sí, básicamente ese es Cornelius Stark y su importancia en el universo de DC y de Batman es... Nula. Cero. Y finalmente tenemos a Calendar Man. Calendar Man igual no es un gran villano, es un villano que cobró gran importancia en un cómic, y ese cómic fue The Long Halloween. Donde básicamente lo vuelven el experto en épocas, experto en fechas, y como tenemos a un villano que está matando en épocas festivas, Batman siente la necesidad de ir a consultar con alguien que es solo un asesino y que también sabe mucho acerca de las fechas, y por qué no, Calendar Man o el hombre calendario. Su nombre es obviamente Julian Gregory Day o Julian Day, casi como el día de julio. Y básicamente son esos cotidianos, en la Batman utiliza como su metodología las fechas del mes, ya sea fechas festivas o hasta fechas festivas paganas. En general siempre utilizaba un traje. El traje más popular, al menos para mis gustos, fue uno que usó en los 80s, que era que tiene una capa, y su capa era los días del mes. No sé si alguna vez lo viste. No lo vi. Es buenísimo ese traje. Es un traje rojo, donde la capa son los días del mes. Ok. Así es 1, 2, 3, 4, 5. Órale. Te voy a mostrar, vamos a ver. Es este. Ah, ya lo vi. ¿No? Entonces, imagínense como agarrar un calendario de hojitas. Cortar las hojitas y hacer la capa. Y hacer la capa. Entonces, la cosa es que en un hombro está el 1 y en otro hombro está el 31. Y todo lo demás, todos los demás son como los otros días del mes. Es un traje rojo con blanco, bastante lindo, si tú notas, ¿no? Pero ese era como su traje más popular. Y también una vez en una de sus apariciones me acuerdo que lo que él utilizó es, conforme lo que iba, el crimen que iba a cometer, se vestía conforme lo que iba a ser necesario. Por decir, cuando comete un crimen el jueves, va vestido de Odín, porque el jueves es el día dedicado a Thor. Thursday. Okay, claro. Thursday. El día de Thor solamente va a ir disfrazado de Odín, el papá de Thor. Que eso también se me hizo muy interesante porque entonces en cada página o en cada dos páginas estaba un traje diferente. Y eso es básicamente Calendar, o sea, no hay gran cosa. Es un hombre obsesionado con las fechas. Y ha salido en muchos cómics, obviamente. Se ha enfrentado a Batman varias veces, pero el mejor enfrentamiento o la mejor aparición fue en Long Halloween. Okay. Es la que me imagino que tú más ubicas, sin duda. Y la que más te gusta, sin duda. Y como notarán, todas las otras veces que él ha aparecido, el personaje fue creado ya en los 50, o sea, septiembre del 58. Y sus apariciones han sido muy, muy esporádicas y nunca han sido muy interesantes, que digamos. Ok. Y dice, vamos a ver, también quería preguntarte, ¿en qué historias Batman usa anillos de linternas? Me gustaría saberlo para buscar esas historias y leerlas. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Esa respuesta se la contesté porque le quería mandar las imágenes para que él pudiera ver y supiera lo que estaba pasando. Aquí, desafortunadamente, la respuesta es muy... Sin embargo, por la simple y sencilla razón de que cada vez que Batman ha utilizado un anillo, no ha sido de manera correcta. Por decir, hay un número de Green Lantern donde Batman y Green Lantern hacen un team-up y hay una emergencia y Batman tiene que utilizar ¿cómo se llama? Un anillo de linterna verde. Uh-huh. Utiliza el anillo de linterna verde por un número y ya. No lo utiliza así muy bien, que digamos, nomás fue como que necesito utilizarlo, ¡boom! Lo utilizo y ya. Más adelante, cuando se avecina la Sinestro Core War, la pelea contra todos los Sinestros, un anillo de Sinestro llega a la Tierra y le dice, Batman, tú tienes la capacidad. Y lo rechaza, ¿no? Y Batman lo rechaza. O sea, sí. No es como si lo usa por mucho tiempo. Así es. Más adelante, cuando viene Black Knight, Batman es resucitado como un Black Lantern. Aparece por 10 segundos y desaparece. Sí. Después creo que también utiliza el de White Lantern. Igual lo utiliza por un número y para de contar. O sea, no son grandes números. No son números importantes en la historia de Batman. Es como que un día dijo, voy a probarme este artículo de belleza. Este artículo. Hoy no voy a probar este accesorio. Y después ya. La única vez que él ha utilizado un anillo de linterna verde por largo tiempo fue en un cómic llamado Darkest Night. En Darkest Night. Que fue un Elseworld. Recordarás que los Elseworlds es cuando los héroes vemos diferentes vivencias con ellos, ¿no? Ya sea como el más popular de ellos, que es Red Son. Superman llega a Rusia. Así es. Pues hay una donde Adin Sur cae, en vez de Ghost City, cae en Gotham City. Tiene que pedir a un protector y encuentra a Bruce Wayne. Okay. Y el anillo lo recibe Bruce Wayne. La portada es espectacular. El traje que le dan a Batman es divino. La historia es patética, aburrida, lenta y no vale la pena. ¿Alguna vez has tenido la desgracia de leerla? No la he leído. Qué bueno. Nunca la leas. Yo la tengo Yo la tengo en mi casa y créeme, nunca, nunca, nunca pensé que fuera tan mala. Y también usó el anillo en este arco que se llamó Forever Evil. Ajá. Pero fue el de Power Ring, ¿no? Fue un amarillo. Usó un amarillo de emergencia que no tenía mucha carga, así ¿cierto? Es, así es. Y por 2 segundos también. Sí. Aquí lo podrás ver. Batman in Darkest Night. Ah, ok. El traje está muy bonito. Sí. El dibujo de la portada está muy bonita. Sí. El interior es abominable. La historia es patética. Okay. Y también peor aún, llega un momento en donde Batman se sale de control. Los guardianes del universo no están nada contentos de que Batman o Bruce Wayne, el Linterna Verde de la Tierra, no esté trabajando como ellos quieren que él esté trabajando. Los reclutan a 3 héroes para detener a Batman. Reclutan a Superman, a la Mujer Maravilla y a Flash. Y lo que termina pasando es que estos 3 personajes utilizan versiones de su traje con el símbolo de Linterna Verde y con las máscaras de Linterna Verde. Y ver a Superman, Linterna Verde y Flash entre sus trajes y los trajes de un Linterna Verde es patético. Mira, aquí puedes ver. A ver. Aquí está el traje de Flash como Linterna Verde. No, bueno. Es horrible. No, bueno. Es horrible. ¿Eso cuándo fue? ¿Eh? ¿Cuándo se escribió eso? Darkest Night. Vamos a ver. Fue... vamos a ver aquí. Quiero decirlo. Fue. 94. En el 94. Ya sabían cómo hacer mejores cómics. Pero no, malísimo. Pero ya le dije a Mauricio dónde los podía conseguir. Digo, no creo que sean buenos cómics, pero si los quieren comprar, adelante. Y dice acá, muchas gracias Joey, sí tienes razón. Batman es quien es por su mente, sus habilidades y personalidad. No necesita anillos. Porque yo le dije, ¿sabes qué? En verdad, con que buscar esas historias por los anillos no es la mejor manera de leer un cómic de Batman, porque es lo peor de Batman. Así es. Y él no está de acuerdo conmigo, pero creo que tenía como que esta curiosidad. Okay, ¿no? Okay. Aunque he tenido curiosidad por leer estas historias, que aunque comentas que no son buenas, creo fielmente en tu opinión, ya que todo lo que me has recomendado me ha gustado mucho. En especial disfruté mucho Batling Jack Murdock. Es Batman y siempre me gusta saber y leer más de él. De verdad, muchas gracias. Qué bueno que te ayudó mis recomendaciones. Yo sé que hay algunas personas que detestan cuando me pongo a recomendar cosas porque creen que no tengo buena opinión o que no sé nada de cómics o que solo leo Wikipedia. Como por nada, creo que no me fue tan mal donde estamos el origen de varios superhéroes. Y ¿cómo más se sé. Llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama la persona? Mauricio Nieto. Mauricio. Pues este fue el programa de Mauricio. Totalmente. De vez en cuando sí. No nos queda de otra, pero es que en serio. Desde septiembre 4 nos preguntó. No, ya, era justo innecesario. Y literalmente nos hemos tardado 2 horas. ¿Sí? 2 horas en contestarle. Nos quedan ahorita un poquito menos de 20 minutos. Ponle ahorita son, que yo los 47 minutos eran 13 minutos. Ok. Le agregamos las 3 canciones. ¿Cuántos minutos serían eso? Como 9 minutos. Nos quedan 9 minutos. Bueno, entonces ya nos quedan muy poco. Tú ya te tienes que ir, porque no quiero que llegues tarde a mis funciones. A tus funciones, porque eres un salvaje, te vas a echar. Mira, parte de Future 1 y 2. Tengo boletos para la 1, la 2 y la 3, pero yo no creo llegar a la 3. Lo intentaré, y después te contaré si lo logré o no. Eso, mira, mucha gente siempre dice que la 3 no es tan buena. Pero yo creo que la 3 es importante porque cierra el ciclo. Así es. Y también hay algo muy bonito. Doc Brown siempre había sido como que el que está ahí nomás para darle la habilidad a Marty para tener sus aventuras. Totalmente. Y lo bonito de la tercera es que le dan más juego a Doc Brown. Por decir, cuando Matt Doc Cannon está a punto de ahorcar a Marty. Lo salva el Doc. Lo salva el Doc. Y ves gran valentía en Doc Brown. Sí. ¿No? Esa es una. Más adelante, cuando lo conoce a Clara, cuando la salva, es buenísimo porque él siempre dice que no cree en el amor. Y cuando la ve, los dos actores hacen un trabajo espectacular. De miradas. De miradas, sí. De que tú sabes que es enamor a primera vista. Y después, más adelante, cuando viene todo este intercambio de ideas, que a los dos les gusta James Byrne y todo ese tipo de cosas, en serio ves a dos personas enamorándose. Y creo que a nivel actoral, y no solo a nivel visual, la pareja es muy bonita. Porque hay veces, muchas veces que tú ves a los actores que crees que van a combinar bien en pantalla y son patéticos en pantalla, no hay nada de química. Y sin embargo ves personajes como Angelina Jolie y Brad Pitt, ves la de Mr. and Mrs. Smith. Sí. Y era claro que iban a terminar juntos en la vida real, porque bueno, la química en la pantalla está a punto de explotar. Creo que también eso sucede, ¿cómo se llama? Con Kristen Bale y esta Anne Hathaway, en Dark Knight Rises, porque todo el tiempo como que ves ese enfrentamiento y poquito a poquito ves una comprensión y hasta el final no se tienen que besar. Es clarísimo en las miradas, es clarísimo en los momentos que intercambian. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que no pasa con Anakin y Padme, que era para matarlos a los dos. Y lo peor de todo es, yo entiendo que no tengas química con ¿cómo se llama? Anakin Skywalker, porque el tipo es muy mal actor. Sí, claro. ¿Cómo se llama el tipo? Chris, no sé. Bueno, sí, ese individuo. Pero ¿cómo no tener química con Natalie Portman? Es hermosa, es brillante actriz. Sí. Chris Hemsworth, que no es tan buen actor, tiene una química divina con ella, en Thor. Se nota clarísimo cuando se están enamorando. Es clarísimo cuando ya están enamorados. La cosa es cómo ella lo ve a él y cómo él empieza a ver a ella. Es que además tú ves a Natalie Portman ahí y la ves sufriendo. O sea, como que es así de... ¿Te quiero Hayden sacar algo? Hayden Christensen. Ese. Qué mal actor. Como quiero sacarte algo, pero nada más no puedo, ¿no? De hecho, hay una escena que a mí me encanta de episodio 2, que se burlan de esa escena, bueno, interminablemente en todos los memes del mundo, cuando empiezan a escribir la arena. Que la arena es ruda y te pica y se te mete en todas partes. Y dices, no, compañero, en serio, era para que dijera, ¿sabes qué? Mira, Lucas, George, ya que eres mi amigo, mi director, yo sé que eres, bueno, sí, el productor que el mundo esperaba. Los nerds te amamos, ¿no? Eres la onda. Pero en serio, ¿podrías hablarle a Lawrence Kasdan que le dé una revisión a tu guión? Así como lo hizo con los últimos dos guiones que hiciste. Sí. Porque estamos de acuerdo. El primer guión de Star Wars funciona para lo que es, ¿no? Y sufrió en mil rewrites. O sea, lo reescribieron en mil veces. Él dio la historia y la volvió a escribir y la volvió a escribir y la depuró y le quitó y le movieron y le cambiaron. Pero lo que ayuda a Imperio Contraataca y Regreso del Jedi es que allí utilizó no solo diferentes directores, también utilizó escritores. Sí. Y por eso es que esas dos películas son mucho mejor. No, hasta los mismos actores lo dicen. Pero el problema de episodio 1, 2 y 3 es que él dijo, ¿sabes qué? Me he retirado de hacer cine por tantos años y dedicado a solo ser productor. Ahora quiero que mi lado creativo vuelva a fluir. Y ahí fue cuando Francis Ford Coppola y Steven Spielberg lo vieron de haber detenido y decirle en buena onda, George, no. No lo hagas. Nunca fuiste tan bueno. Tenías una buena idea. THX1138. No es tan bueno. No dejes que tu ego te gane. Y su ego le ganó. Y lo peor de todo fue que después del gran desastre que fue la amenaza fantasma, no se detuvo. Sí, no. Y lo más triste para mí, como gran fan de Star Wars, que fue una de esas sagas que te forjan como niño, como adulto, como toda tu juventud, mi juventud está ahí, ¿no? Mi niñez está ahí. Yo, desafortunadamente, la única vez que vi Star Wars fue en las ediciones especiales, porque era imposible que yo a mis 25 años los vea en pantalla grande. Claro, claro. Entonces, yo lo vi esta versión, agredida. Agredida. Por el mismo creativo, ¿no? Pero lo que con todo esto es que el que vive permitir ayuda, porque uno de los momentos que todos esperábamos era episodio 3, cuando Darth Vader se transforma en Darth Vader, que de hecho debió de suceder en episodio 2. Ponte a pensar, lo hubiera sido más chido cuando mata a los... Episodio 1 debió de ser un Anakin ya mayorcito, ¿ok? Para que se enamore de Padme. En el 2 debe de ser su cambio al lado oscuro. Y todo el 3 debió de ser él ya Darth Vader. Sí. Para que tuviéramos toda una película de ver este gran amenaza y ver cómo él individualmente mate a todos los Jedi. pero de la manera que lo hicieron, tenemos 10 segundos de gritando no de Darth Vader. Y no solo eso, ¿quién mata a los Jedi? Diferentes personas. Los Stormtroopers. Y hubiera estado más padre que hubiera sido una cacería personalizada. Sí. Donde toda la, si la tercera película hubiera empezado ya con el Imperio en control, con todos los Jedi huyendo y cazándolos uno por uno, ¿cómo se llama? Darth Vader. Hasta que ya los últimos que queden son Yoda y Obi-Wan, porque huyen. Claro, porque no es más padre que Darth Vader hubiera matado a Padme, o sea que, digamos, Padme lo hubiera ido a buscar con sus dos hijos para. Bueno, sin que él supiera que fueran los dos hijos, pero si Padme lo hubiera ido a buscar, le hubiera dicho: yo sé que existe todavía, que Anakin todavía está ahí adentro. Yo quiero hablar con Anakin, yo amo a Anakin. Y le hubiera dicho: Anakin ha muerto. Y que Darth Vader hubiera matado a Padme. Claro. Porque además de eso, me hubiera contactado a Lucas, pero Lucas no me habla. Porque además eso hubiera impactado la escena del episodio 6, de episodio 4, la primera vez que ves a Darth Vader. O sea, ya le lo cargas de todo lo que traía, de haber destruido, matado, etc. Exacto, exacto, porque digo, el problema fue que el personaje es magnífico, el episodio 4, 5 y 6. Cuando ves la precuela, el personaje lo disminuye. Sí. O sea, es mágico lo que hace George Lucas. Agarra un gran personaje y lo diluye. Claro. Y lo hace un niño berrinchudo. Así es. Entonces, es bastante triste cómo crea una química a la inversa. Totalmente. Pero bueno, no hablemos de eso. Por ahora ya te tienes que ir. Ya, probablemente el tiempo se nos ha acabado, son las 4:30. Ok, perfecto. Y curiosamente también ya solo tenemos 5 minutos más, lo que significa que obviamente con las canciones ya todo va a quedar exactamente 2:30 para que tú estés contento. Muy bien. Entonces, mi queridísimo abandonador, ¿qué nos quieres decir para despedirte? Porque yo sé que no puedes venir muy seguido a la reunión. Pues te les doy las gracias. Muchas gracias por invitarme, Joy. Cuando quieras, ya sabes que los Comicmanía Extra son lo mío. Me parece que estaré. Y un saludo a todos, sigan leyendo cómics. No compren tantas portadas variantes, por favor. Eso me parece una excelente idea, porque yo siento que por cada portada variante que te compras, estás haciendo no a 7 cómics más que te puedes comprar. Por cada portada variante que se compra, muere un niño en África. No lo hagas. Damas y caballeros, muchas gracias por escuchar tu compañía. Espero que he podido disfrutar de este programa. Yo sé que fue más que nada dedicado a Mauricio Nieto, pero todos pudimos aprender. Muy interesante. Nos podemos aprender y también metemos algunas cositas ahí para equilibrarlo un poco. Espero que nos sigan escuchando. Yo desafortunadamente no pude estar en vivo porque estoy ahorita hablando de supervillanos en Sierra Nevada. No pude dar mi lista alterna, pero la daré en algún otro extra para que podamos expandirnos un poquito más. También sería padre que después de dar la plática en Fantástico Satélite, el día 31 de 4 a 6, ahí los espero a todos. Después de dar esa plática de los 20 que son mis favoritos, de los 20 que consideramos claro, mejores, en el siguiente Comicmanía hacemos un siguiente Comicmanía o un Comicmanía extra donde hable de todas las personas que no llegaron a la lista y el por qué me hubiera gustado que llegaran a la lista. ¿Te late? Perfecto. Me parece bien. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa llamado Comicmanía. La próxima semana ya estaremos en vivo y a todo color. Espero que nos puedan seguir. Y también les recomiendo que, por favor, yo sé que es un poquito más difícil hacerlo, especialmente con una PC, entren a iTunes y denos unas estrellas. Claro. Siempre es bueno para mí, como podcast, recibir ciertas estrellas y ciertas reseñas de la gente, para que la gente que no conoce este podcast lo pueda escuchar, porque de hecho me encantó. Un chavito me escribió recientemente. Me dijo: hola, ¿qué tal? Acabo de descubrir tu podcast, lo encontré por iTunes. No me quedó muy claro si es un programa acerca de cómics o es acerca de ti y los cómics que te gustan. Y le escribí, pero buen programa. Y le escribí: bueno, por si no sabías, el programa es de mí y de mis gustos por cómic, cine, televisión, serie, etcétera, mujeres, etcétera. Pero ante nada sí me gustaría decir que este programa es acerca de mí. Por la simple y sencilla razón de que si este programa solo fuera de cómics, lo pudiera hacer cualquiera. No es por demeritar tu conocimiento, mi queridísimo abandonador, pero si tú quisieras hacer un podcast solo de cómics, te podrías hacer una averiguación de un cómic, un personaje o una historia, haces tus notas, claro, lo grabas, le agregas música, le metes unos efectitos y lo subes a iTunes. Así es. Si no pones nada de ti, solo la información, lo puedes hacer tú, lo puede hacer Bernardo, lo puede hacer Lorna, Bueno, hay algunos que ni siquiera así pueden, ¿eh? Pero bueno, lo pueden hacer. Sí, totalmente. Pero la diferencia en este programa a los demás es que yo meto mucho de mí y permito que mis amigos metan mucho de ellos y que nuestras opiniones sean lo que impulsan nuestra plática. Sí hablamos de superhéroes, sí contamos sus historias, pero es nuestra opinión y cómo nos llegó a nosotros esta información que es lo que hace que este programa sea diferente a los demás. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Así es. ¿No? Pero bueno, nada más, caballeros. Y ya nada más por último, en algún momento sería bueno que hablaras de las nuevas temporadas de Arrow y Flash. ¡Wow! Están buenísimas. Muy bien. Véanlas. Están muy bien. Sí. Están atreviéndose a hacer algo que no muchas series hacen y es cambiar. Y constantemente buscar cambio, buscar cambio, buscar cambio. Así es. Lo que acaba de pasar en el más reciente de Arrow que yo vi, en el segundo episodio, no dejar Speedy estática. Hacer que Speedy tenga un lado oscuro. Claro. No dejar a Felicity estática. No dejar a Black Canary. Lo que va a hacer Black Canary en el próximo episodio me llama mucho la atención. Porque dice, ah, bueno, si Oli pudo regresar a su hermana a la vida, porque yo no. Entonces nos da paso para, obviamente, la introducción de Constantine, para la introducción del equipo de Legends of Tomorrow. Yeah. O sea, se están atreviendo a hacer muchas cosas. Y la presentación de Jay Garrick en Flash. No, oh, bueno. Divino. Muy bien. Pero bueno, damos queridos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en este sistema con bienvenida. Gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Y nomás me queda de resta por decirles. Mandarles un fortísimo Shazam a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Every time I breathe, I take